Yo es que soy un poco... Yo en el fondo soy un poco ogro para estas cosas, porque cuando vamos a ir a Disney y tal, no sé qué, y dije, o sea, a mí me da demasiada poca ilusión, te lo digo de verdad. Digo, bueno, vamos por la niña, pero, o sea, por mí, o sea, no fue una cosa que diga, ¡buah, qué loco, estoy loco por ir! ¿Tú de niño habías ido? No, no, yo nunca, no había estado nunca. Sí, yo fui de niño, pero tenía 6 años. Bueno, pues flipaste, supongo, ¿no? Sí, sí. Pues... No, no, pues a mí no me hacía mucha ilusión ir y lo fui por ella y porque me hacía ilusión verla a ella más que el... Pero a mí, digo, es que yo pensaba, joder, muchísima gente, colas del copón, no sé, gritos, niños por todos sitios, corriendo, chillando y tal. O sea, fue una cosa como que a priori no me parecía una idea estupenda. Niños alegres, menudo horror. No, no, no por niños alegres, sino es como, bueno, bullicio y tal. Yo acostumbraba a ver a poca gente en mi día a día y no... Eso. Pero luego sí que es verdad que cuando llegas allí, el primer día llegas, te metes un montón de colas, tal. El primer día, mientras aterrizas y tomas posesión del hotel y todo eso, no me enteré muy bien. Pero el segundo día me cambió el chip. Es verdad, hay una cosa como un poco, es verdad esa cosa que dicen de la magia de Disney. Sí, es verdad, esto es una chorrada, pero a mí me pasó. O sea, fue como empecé a entrar, ¿no? En el sitio. Porque está bastante bien hecho. No sé si sobre todo con respecto a otros parques de atracciones. Yo tampoco soy un fanático de los parques de atracciones, como podéis imaginar. Es que creo que hablamos una vez de lo de que a mí me gustan los parques de atracciones, pero sobre todo cuando, siendo autónomo estudiante, podía plantarme allí en días aleatorios en los que no había ni el tato y no tenía que hacer ni un poco de cola, ¿no? Ya. Pero claro, hay ese rollo de diferencia entre un parque de atracciones y un parque temático. Supongo que sí, claro. Yo no soy especialista en el tema, claro. No, pero quiero decir, atracciones, hay atracciones y ya está, no hay como mundos. Como por aventura, ¿no? Claro, pero PortAventura es un parque temático. Que además de atracciones, tiene. Sí, hay como zonas. Oeste, sí, sí, hay zonas. No sí. sé qué, pero si tú, sí. por ejemplo, vas al parque de atracciones de Madrid, hay atracciones y ya está. Como una feria grande. Claro, exacto, porque de ahí es de donde viene, de lo de las ferias y ese tipo de cosas, ¿no? Y solo que organizado de esta otra manera. Y entonces hay pues montañas rusas o lo que sea, ¿no? Y ya está, y un Dominus, que me parece que hay en el parque de atracciones de Madrid. Pero los parques de Disney son parques temáticos, y de hecho yo creo que fue muy pionero en eso. Walt Disney cuando montó el primero, el de California. En precisamente hacer todo eso de construcción del mundo y tal. Porque, no sé ahora, pero yo cuando fui de niño al de París... había bastante poca atracción para mayores, estilo una montaña rusa. Había alguna, yeah. pero no eran súper fuertes y era lo de menos. Lo más tal era la construcción esa de mundo, del mundo Disney y todo eso, que es mucho más para niños de entrada. Pero luego me suena que construyeron más de parque de atracciones, no sé cómo está ahora. Sí, ahora hay más cosas, hay cosas de adultos también. Es verdad que sobre todo lo que más hay son cosas para niños. Claro. Es verdad que es lo que más hay. Luego hay verdad que hay atracciones más nuevas, de más... más velocidad, digamos, ¿no? Por cacharros que van más rápido. Es verdad que a los niños eso pues no les va mucho, aunque nosotros cometimos la torpeza de meternos en uno donde iba muy rápido la cosa y lo pasamos mal por la niña, pero bueno, salió bien después de todo. Pero sí, está enfocado principalmente a los niños. O sea, claro. El entorno, todo lo que es los jardines, todas las casas. Una cosa que me sorprendió es que no parece un decorado. O sea, parece que está hecho de verdad. Parece una casa, ¿sabes? La avenida esta que parece así como un poco de americano victoriano. Sí. Main Street, ¿no se llama? No tengo ni idea. Es de verdad. O sea, la sensación que da es que es de verdad. Que no, o sea, que las cortinas no están puestas allí por... No, no, parecen las cortinas de una casa de que una señora ha elegido sus cortinas y todo está bien decorado y todo bien hecho. La gente... Los trabajadores van todos súper bien caracterizados. Hasta el que va barriendo, sabes que está lleno de gente barriendo cualquier papelito que se cae. Pues todo lleno de gente. Ese tío va vestido como con su uniforme. No uniforme de Disney con una gorra y el logo. No, no. O sea, como un tendero americano de la época. Por cierto, es curioso eso que decías de lo de que hay gente barriendo todo el rato, porque parece ser que cuando Walt Disney tuvo la idea del primer parque de estos, que precisamente a diferencia de los que eran más estilo feria, de manera que te sacaban los cuartos en todo tipo de casetas sueltas. Tenía estas ideas un poco revolucionarias, un poco distintas, que seguramente no era el primero, pero de cobrarte una entrada y punto, en lugar de por atracción y todo ese tipo de cosas. Otra de las cosas que creo que parecía que era muy tal y que la gente le decía es que esto no va a ser nada rentable, los costes van a ser tal, era lo de que estuviese muy limpio. Pues sí, eso se mantiene porque allí está lleno de gente barriendo. Por todos sitios, ¿eh? O sea, no ves un papel en el suelo ni un nada, nada. Absolutamente. Y de hecho, si te fijas, vas viendo gente con una escobita así pequeñita y tal, y van por todos sitios, cae cualquier cosa, y a los dos minutos hay un tío detrás y te la quita, ¿eh? O sea, la verdad que es impecable, ¿eh? O sea, para la cantidad de gente que hay allí, gente de todo tipo, ¿eh? O sea, allí hay cada guiri loco. Hay muchos adultos yendo solos sin niños. Sí. A mí eso me inquieta un poco, debo decir. Sí. No sé, a mí me inquieta cuando la gente va como con de adulto con frecuencia. Tipo, vamos todos los años. No lo sé. No sé, me resulta un poco perturbador. Pero sí vi bastantes adultos en general. O sea, había grupos, por ejemplo, de gente típica excursión que van juntos. Ya. Es verdad que al estar tan enfocado a niños, o al menos como yo lo vi, es verdad que yo iba con una niña pequeña, igual eso me hizo ver solo la parte de los niños, y es verdad que no fuimos buscando la parte de gente más, de atracciones, digamos, para adultos, pero lo vi todo muy infantil, en general, es que creo como tiene que ser, vamos, no es que me pareciera mal, de hecho, otra cosa es que luego tú seas capaz de disfrutarlo como adulto, pero si yo no hubiese ido con la niña, no hubiese ido. Eso sí lo tengo claro. Ya. Pero bueno, yo qué sé. Cada uno. No juzgo, ¿eh? Vamos. ¿Y la estrella ahora que era Frozen? No lo sé. Ahora mismo Frozen creo que ya ha pasado. Ahora mismo que habría de moda ahora. No me acuerdo qué película había ahora. Ratatouille, no sé si. También hace tiempo ya que salió, ¿no? Ratatouille. Ratatouille es de hace. Hace bastante ya. Sí. No, de así de cosas muy actuales, ahora mismo no había. No había nada así como de ultra actualidad. Sí, es que, bueno, claro, es que realmente en lo que lo peta Disney actualmente, y lo peta, bueno, luego podemos hablar si no, es en cosas, bueno, iba a decir menos infantiles, pero ya dudo. Tipo Marvel. Sí, esas cosas que compró. Sí, de hecho había una parte del parque que está destinada a eso, a la que no fuimos. Porque no era para niños así más pequeños y no fuimos. Pero sí había una parte de ¿cómo se llamaban los Invencibles? Me sale, pero no, ¿cómo se llama? Los Vengadores. Los Vengadores, puede ser, sí, puede ser los Vengadores. Estás puestísimo. Sí, no, nada, cero, o sea. No, sí, pero puede ser que hay una parte más de ese palo que no sondeamos. Es que, claro, digo que no sé, aparte de eso da sensación de, bueno, seguro que está ganando más dinero que nunca Disney ahora. Pero bueno, dicen que no, ¿eh? Dicen que Disney no es rentable, que el parque en sí. No, ah, no, no, yo decía Disney la empresa. Ah, la corporación. Bueno, claro, sí, porque los parques son otra empresa que es una filial de. Supuestamente de sí. Disney y tal, ¿no? Y pierden. Dicen que pierden pasta, no lo sé. O sea, supuestamente no, es una parte de Disney en la que Disney no es 100% propietaria. Ya que es un poco por hacer imagen de marca. Claro, que lo que se rentabiliza porque ahí promocionan todas las cosas de Disney que sacan, pero claro. Que no es rentable per se el propio parque, cosa que me parece curioso teniendo en cuenta de que aquello está enfocado a que gastes dinero a toda cosa que hagas. Pero o sea, igual que es verdad las críticas que le hacían a Walt Disney cuando hizo el primero, de decir, es que si gastas tantísimo en que esté tan limpio. Ya, claro. Tantísimo en lo que tú dices, que en lugar de parecer el cartón piedra más cutre, que parezca lo más edificios de verdad posible, pues claro, supongo que eso tiene un coste. Que sí, no, bueno, todos los parques son así. Y el mantenimiento de todo aquello. Solo levantar la persiana de aquello vale una pasta. O sea, y la cantidad de gente que hay currando para todo. Vamos, que aquello abrir la persiana vale un dineral. Luego, no sé, claro, la rentabilidad que le sacan, supongo que en las entradas, es que allí también hay mucho, no lo sé, yo te digo, si me dicen que pierden pastas, me lo creo, porque tener aquello, solo el mantenimiento de aquello vale un dineral. Claro, pero esto sí que tengo curiosidad, porque como decía antes, pues si Frozen ya es de hace no sé cuánto y las otras cosas más modernas que compró Disney, que no es producto directamente suyo, ya no son tan para niños, Pero todavía tiene esa cosa, por ejemplo, pues para tu hija, todavía es en plan, no sé, le hacía ilusión y le gustó ver todo sí, aquello. Sí, sí, sí, porque claro, no, conserva ese atractivo para los niños, quiero decir. Sí, sí, sí, sí, porque además, claro, piensa, los cuentos clásicos los aprenden desde pequeños. O sea, aparte nosotros siempre hemos visto las peli en casa, las de toda la vida. O sea, ya conocía a los personajes y todo lo que se veía las conocía. Entonces, claro, cuando lo ve allí te hace ilusión, porque es como lo que he visto en la tele ahora lo estoy viendo aquí en persona, ¿no? Claro. Por eso tenía curiosidad de si no había mucho adulto y menos niño del que debería. Por eso dudaba, ¿sabes? No, niños había un montón. O sea, niños había muchísimos niños. Que insisto que es lo que tiene que haber. Bueno, yo Sí. Yo no le veo sentido a un parque de estos para adultos. Ahí no hay que comentar. No sé, vamos. Me parece raro que haya muchos adultos en un sitio así. No lo sé, vamos, a mí me parece raro. Ya. Bueno, no, por eso te preguntaba también, porque ya digo, yo cuando fui había alguna cosa para que algún padre no se aburriese demasiado, pero yo era muy pequeño y era muy, pues, atraccioncitas, que era poco menos pues que un carruselcito en el que... Sí, trenecitos pequeños, que van contándote la historia. Había una montaña rusa así flojita y estaban empezando a montar el Space Mountain, que era como la primera, así una montaña rusa un poco más seria. Y en aquella época tenían como la gran cosa, una cosa en 3D, que era un vídeo de Michael Jackson, como en la luna. Era increíble. Ahora Michael Jackson con los niños pues no lo quieren poner. Igual no. Por lo que sea. Pero aquello era una cosa increíble, el vídeo aquel de Michael Jackson, ¿eh? Ahora tienen el de, precisamente de Ratatouille, hay una atracción que es un, es todo, o sea, es una pantalla, tú no te mueves prácticamente y lo que se mueve es todo el entorno a tu alrededor, que es 3D, y entonces toda la sensación de velocidad te la da lo que ves delante. Y está bastante bien hecho y tu vagón, o sea, tú te sientas en un vagoncito y el vagoncito apenas se mueve. O sea, es una cosa así por un... Hace la vibración, ¿no? Te hace un poco de tal, pero la sensación de velocidad como si estuvieses metido dentro de la cocina de Ratatouille, precisamente. Y vas siguiendo al ratoncito por debajo de las mesas y todo, y de las sillas y de dentro de la cocina. Y la sensación está bastante conseguida. Luego está el tema este, de, que es un sacadero de pasta tremendo, porque para todo, pagas para todo. Y luego hay la típica de la cola, que te pone el tiempo de cola, 60 minutos, y tú llegas allí y te deprimes. Pero luego puedes pagar el Fast Pass, sí. Y el, pero claro, aflojando. Claro, claro. Y el Fast Pass... ¿Sabes eso de que tanta gente pasa paga el Fast Pass que ya es Medium Fast Pass? Bueno. Exactamente, ya no es tan fast. Sí, sí, no. En general, cuando pagabas el Fast, tardaban mucho menos. Ya, yeah. Pero hubo pues una... Es que mi religión me impide hacer colas largas. Supongo que si tuviese una hija a la que acompañar, iría, pero si no, puf. Hubo una que incluso pagando el Fast Pass, 15 minutos, ¿eh? Bueno. O sea... 15 minutos lo hace la gente en la charcutería del supermercado fácilmente. Pero yo, si pago, quiero pasar ya. Ábreme la puerta. Yo hace poco fui a Graceland y me gasté una cantidad de dinero estúpida en coger uno de yo paso ya. Pero ya. Pero ya de ya. Yo no, o sea, estoy haciendo una cola para ver un avión hortera a los 70. No. Sí, no, no. Luego, yo qué sé. Al final me gustó, ¿eh? Yo vine, lo disfruté. Todo está muy bien. Luego los hoteles que están alrededor. No el propio de Disney, que vale una pasta. O sea, el propio que está dentro del parque, sí. Ese vale un pastizal. Ese es prohibitivo. Los que están alrededor, allí cerca... Están bastante bien, o sea, está todo bastante conseguido, la gente muy... Bueno, otra cosa, la gente que trabaja allí, o sea, no he visto cosa igual, amabilidad total, hablan todo, como 7 idiomas, o sea, te ven la cara y ya sabes de dónde eres. Es impresionante, ¿eh? O sea, es una cosa, vas a hablar así y antes de que tú le preguntes, te dice ¿español? Y tú... Y mira que tú pareces sueco. Sí, la verdad, nadie me dijo... Nadie me preguntó si hablaba noruego. Sí. No, pero es tremendo, ¿eh? O sea, eso sí me pareció increíble. Todo el mundo habla todos los idiomas. O sea, digo, esta gente, ¿por qué no está en la ONU? Y igual les pagan más allí. No creo, la verdad es que no creo. No sé yo si hasta qué punto... No sé, ¿eh? Yo tengo la sensación de que no pagan demasiado bien este tipo de sitios. No en Disney, concretamente. Sí. En los parques de atracciones y sitios por el estilo. O sea, no... Y luego, pero eso sí, muy amable todo el mundo, la verdad. Muy bien. Entonces, muy bien montado. Muy bien, Walt. Te quedó muy bien. Muy bien, Walt, muy bien. Buen trabajo. Ahora vuelvo a Disney, pero ¿qué te voy a decir? Entonces, claro, tú nunca fuiste, por ejemplo, a Puerto Aventura, ¿o sí? Sí. Ah, bueno. Sí, sí, está por Aventura. Ah, vale. O sea, tengo con qué comparar, quiero decir. Ah, vale. No, si no, sí, ya... Y sí me pareció más cartón piedra. Sí, es bastante cartón piedra. Es bastante cartón piedra. Sí. Y de hecho, por Aventura es como la. Madrid es todavía peor. Ahí ya no voy a ir. No me pidas tampoco. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en lugar de hacer capeas. No puedes. Juntadas en parques de atracciones. No lo eso, sé, y si, no lo y si alguien quiere conocernos la cara, que se suba. Nos quitamos la máscara en lo alto del. En la noria, arriba. Del Superman o una de estas. Del Dragon Khan, una cosa así. No, pero. No sé. Ya... A ver, si voy con la niña, igual hago esfuerzos, pero. O sea, yo así solo con adultos no voy a sitios así. Ya, pero ya te digo, es muy distinto, ¿eh? Porque los que son más parques de atracciones, de hecho, están pensados, a ver, no para señores mayores, pero no para niñitos, porque no se pueden subir a la mitad de las cosas. Claro, claro. Esto es más bien para chavales un poco. ¿Sabes lo que pasa? Como... Que yo, por ejemplo, no soy una persona que disfruta subiéndose a este tipo de sitios. O sea, si te subes a una atracción tipo una montaña rusa, es flipante, ¿no? No es mi cosa. Sabe que hay gente que le encanta, que me parece bien. O sea, quiere sentir el vértigo este de la velocidad y... O sea, fantástico, ¿eh? Pero no es lo mío. Entonces no me lo paso bien. No yo por nada. Una época un poco autodestructiva en la que sí que me apetecía más. Y recuerdo subirme a una que era especialmente tal. Y decir esto, más. Y luego como que se estropeaba todo el rato. Y digo, ya, pero... pero luego se me pasó la época esa y volví a subirme a una de estas cosas. Y yo, pero esto, ¿pero qué necesidad hay de esto? No hay ninguna necesidad, yo pienso igual. No le veo. Darme unas preocupaciones de mi mortalidad que antes no tenía. Claro, no, o sea, no. Yo ya necesito una vida tranquila, ¿no? Necesito la. Bastante tiene uno con ser autónomo. Eso sí que es una montaña rusa. Y eso sí, cuando quieras sentirte. ¿Cómo se dice? Con ese vértigo, verás cuando te llega una carta de Hacienda. Eso sí que es vértigo. Una inspección. Pero bueno, por aventura... Dime. Ah, que te iba a decir que fuiste al de París, ¿no? Sí, claro. No. Bueno, que sé, gente no, fuimos al de París. Porque hay por ahí, no sé, hay 4 o 5, creo. Ahí en Estados Unidos hay 2, ¿no? Me parece. Orlando y Los Ángeles, ¿no? Sí. Luego hay uno en Tokio, me parece, en Shanghái y en Hong Kong. Así de memoria, ¿eh? Sí, pero hay uno que está en construcción, me parece. No lo sé, estoy hablando de a voleo, o sea, me las he tirado un triple. No sé, pero no me he equivocado en mucho, ¿eh? Si alguien viene con los comentarios y dice, en Shanghái no hay, puede ser que no haya, o sea, pero que en Tokio hay uno seguro. Sí. Y sí, en Hong Kong creo que también. Es que además me suena que hacían casi uno ahí a la década. El primero es de Anaheim, California, sí. Luego, que es de los 50, luego en los 70 hicieron el de Orlando. Eso. En los 80 creo el de Tokio, en los 90 el de París, y luego hicieron el de Hong Kong en los 2000 y ahora están haciendo el de Shanghái. A ver, pues entonces no he fallado ni uno, coño. No, impresionante, te van a contratar. Para no gustarme, me lo sabía. El de Shanghái lo están haciendo, claro. Sabes que el de Por Aventura en realidad está ocupando el sitio del que tenía que ocupar el de París, el de Disney. Ah, sí. Bueno, dicen que hubo una posibilidad de que el parque de París estuviese en España. ¿No en Sevilla? No, en Sevilla no. Ah, vale. En Sevilla, ¿cómo lo van a hacer? O sea, se lleva a nadie. ¿Qué pasó que ponía la Expo? Porque fue ese, el de Disney es de los 90. De hecho, se estrenó en el 92. Eso. Y hay alguien que dice que como hay un castillo de Disney en el DS de la Cartuja, es porque iba por allí el... Pero no. Porque digo yo también que si no también hubiesen puesto la NASA, porque como hay un cohete... Claro. Pues yo creo que... Pero no, eso son cosas de gente de Sevilla. O sea, la gente de Sevilla siempre quiere que todo esté en Sevilla. No, pero estaban barajando la idea de la costa de Castellón, costa de Tarragona... Se barajó esa posibilidad. De hecho, estuvieron mirando bastantes zonas. La persona encargada de la negociación del gobierno de España, va a decir, no sé si fue algún ministerio el que se encargó de eso, que se llamaba Ignacio Vasallo, escribió un artículo hace poco que explicaba un poco cómo fue la historia. Dice que él estuvo reunido con los representantes de Disney para el tema de los parques y que le estuvo presentando varias localizaciones, que algunas llegaron a barajar Mallorca, pasa que al ser una isla y tal lo desestimaron rápido, pero parece ser que no estaban muy seguros, o sea, quiero decir, no estaban muy seguros de que fuese a Francia, que no estaba muy confirmado, o sea, que realmente la negociación, que si no recuerdo mal, estuvieron negociando durante el año 85, durante todo ese año, porque Francia no las tenía todas consigo. Lo que pasa es que hubo un cambio de gobierno en Francia o no sé qué ocurrió y el que llegó, la nueva persona que llegó al gobierno, parece que hizo ya facilidades para que aquello prosperara en París. Pero según parece se presentaron dos propuestas, tanto de infraestructuras que se iban a preparar para que aquello tuviese un equipamiento y todo esto, y luego también un tema fiscal, porque había que ayudarles, claro. Y parece ser que finalmente ganó Francia porque la propuesta fue mejor. Cosa que, o sea, la propuesta fue mejor, no sé a qué nivel, porque realmente más sol que hay en esta zona, porque en París realmente llueve bastantes días al año. No es un sitio... De hecho, dice el propio este señor cuenta que el día de la inauguración del Parque de París lo invitaron. Y él dice que el presidente de la sección de parques de Disney se subió allí a un sitio tal a hacer un discurso y justo cuando empezó el discurso empezó a llover. Y dice que el hombre le salió una sonrisa, ¿no? Como diciendo, ¿ves cómo los habéis equivocado? Esto con España no pasaba. Claro, y dice que él lo vio desde el estrado este, lo vio, y cuando bajó le dijo, sé que te estabas riendo por esto, cabrón, pero no... Según parece, la parte técnica, que tenía que decidir esto de forma técnica, votó por España precisamente por ese tipo de cosas. Pero que hubo una parte de la directiva de Disney, no solamente de la parte de parques, que se decidió por París. Dicen que fue por un tema de que las mujeres de los directivos preferían París por el tipo del glamour y todo esto, ¿no? Y que estaba de moda Francia en los 80. O sea, era un país como más de moda. Sobre todo en Estados Unidos y por esta cosa de... ¿Cuánto hubiese cambiado la cosa? Pues no lo sé cuánto hubiese cambiado. Francia tiene mucho mejor cartel internacional. Dicen que la localización con respecto a Europa, que está más en el centro de Europa, es más fácil llegar desde diferentes partes. Bueno, supongo. Pero serían fans de Mitahan. Sí, no, pues es que te llueva en una montaña rusa es una risa. Imagínate. Bueno, yo la primera vez que fui a PortAventura me llovía todo el rato. Que te llueva en general, ¿eh? Porque ya, sí. Que estés por allí andando, tantísima gente, no hay sitio donde meterse. O sea, no es una cosa que digas, empieza a llover y ¿dónde te pones? De hecho, a nosotros nos llovió el último día, yéndonos, ya pirándonos, empezó a llover y claro, aquello se convierte en una especie de caos. Porque todo el mundo busca un sitio donde meterse y hay muchísima gente, mucha gente. Claro, yo la primera vez que fui a PortAventura me llovió todo el rato. Pero como tenía como, no sé, 15 años y con esas edades de plástico. Te da igual. Pues me parecía hasta gracioso. Era sí. Tal, te secas en la montaña. Exacto. Sí, no, pero para venderle a la gente cosas es mucho mejor que... Bueno, te iba a decir algo de esto, pero me he olvidado. ¿Sabes una noticia que vi hace no mucho? Que este año entraba en el dominio público las primeras películas de Mickey. Ajá. Lo que significa que no tienen ni copyright ni nada y que las puede utilizar cualquiera. Las películas, pero no el personaje. El diseño primero del personaje también. Lo Ajá. que pasa es que, no sé si, o sea, esa imagen que me imagino que a la gente le sonará de esos primeros cortos, el primero, Steamboat Willie, que es un Mickey muy, muy elemental, que todavía no tiene guantes. Muy arcaico todavía. Sí, todavía no tiene los guantes característicos, es en blanco y negro, los ojos son negros sólidos y todo eso. Sí, pues esa versión de Mickey está en el dominio público, solo que con la salvedad de que Disney, que es una empresa súper tendente al litigio y que demanda a todo el mundo siempre que puede, va a intentar que eso no se haga, que en la práctica yeah. no sea muy efectivo, porque es solo de este año, de manera que no hay mucha... es desde este año. De manera que no hay mucha experiencia. Pero claro, el diseño clásico de Mickey con todo lo característico le faltan 12 años, que no es tanto. Sí, claro. Y ya en el... No sé si me parece que fue en los 70 o más tarde, se modificaron en Estados Unidos las leyes de copyright para ampliar esa protección. Y era claramente para Disney. Era una cosa puramente del lobby de Disney protegiendo su propiedad intelectual. O sea, de hecho le llamaban la Mickey Mouse Protection Act. O sea, jocosamente, no era oficialmente, pero... Ya. Sí, claramente que era para eso, sí. Sí, no, la verdad que... Imagínate lo que puede ser liberar la imagen de Mickey. O sea, la camiseta, esto es lo que se vende. Todo, o sea, a todos los niveles. Imagínate que tú puedes hacer en cualquier parque meter a todos esos personajes. Sin claro. ser un parque Disney. Sin ser un parque Disney, claro. Que sean sí, como personajes de la literatura clásica o algo así. Se acaba el chollo. Sí, o el merchandising y todo eso. Pues lo que se vende allí, macho. Todo está enfocado. O sea, hay tiendas de estas por todos sitios. ¿Qué te vendieron? O sea, poca cosa porque fuimos un poco racionales en ese sentido. Pero está todo enfocado a que gastes, ¿eh? Es una cosa espectacular. El templo del consumo, ¿eh? Desde luego. Y la gente cae. O sea, la gente va. Ves la gente andando por los sitios y los ves todos equipados con camisetas, camisas, muñecas. Hay unos muñecos que estaban de moda. Que era como un muñequito, como un peluchito, con un imán que te lo pones aquí en el hombro. Te pones debajo de la camiseta una especie de imán y encima el peluche con el imán en el culo. Entonces lo llevas ahí como si fuera un loro, por el muñeco que sea. Y todo el mundo iba con su muñeco en el hombro. La verdad es que es una idea bastante guay. La felpita con las orejas de Mickey sí. o de Minnie, dependiendo. Bueno, eso era impresionante. O sea, todo. Todo era enfocado a la venta, tío. Que me parece bien. O sea, ya que estás aquí, llévate el recuerdo, no sé qué. Ahora, es verdad que te abordan por todos sitios. Me estoy dando cuenta de que Graceland es mi Disneyland. Yo creo que es más el sentido este yankee de oferta, ¿no? De toma. Sí, sí. De que todo es una tienda. De que hay que pasar por la tienda para ir a las cosas y todo eso. Todo. Estilo los aeropuertos ahora, que hay que pasar por tiendas necesariamente para ir a coger. Hay que pasar por el duty free para todo. Sí, sí. Pues, sí, allí, vamos, todo enfocado, aparte todo vale algo, todo vale pasta. No hay nada que sea gratis, todo vale pasta. Ojo, que ya te digo, no lo critico, solo me sorprende en esta mentalidad de tieso, ¿no?, que tenemos los españoles todavía, que en Estados Unidos supongo que al ser un país, sobre todo en los años 50 o 60, cuando esto empezó a funcionar, había una prosperidad que yo creo que aquí no hemos conocido nunca. Supongo que el poder adquisitivo que tenían allí, en España creo que no lo hemos tocado nunca. No, claro. Entonces supongo que es una sociedad donde hay muchísimo más poder adquisitivo, es más fácil también llegar a los sitios y gastar con más alegría. Pero bueno, cada uno se puede ir sin gastar mucho, confirmo. Se puede ir manteniendo el ahorro y trabajo duro. Exactamente, se puede. Hay fuentes de agua gratis, eso sí. Nadie se va a deshidratar. Eso también, supongo que también lo tienen claro. No se pueden permitir el lujo de que nadie le dé un yuyu ni nada por el estilo. Porque, claro, si todo vale pasta menos las fuentes de agua. Hay fuentes de agua. Pues yo que, como ves, tengo recorrido. Estaba en el parque de Warner. Me llevaron cuando no llevaba mucho tiempo abierto. Y yo no sé cuánto dinero me gasté en agua. Porque eso estaba allí, un descampado. Claro. Sol de justicia tremendo, y como no llevaba muchísimo tiempo abierto, no había ni árboles crecidos y no había, yo creo que no había fuentes gratis. Pues no lo sé. O sea que muy bien, Don Walt Disney, ¿eh? Sí, Walt, la fuente sí. Te quedó muy bien. Muy bien. ¿Has oído la historia esa de que Walt Disney era nazi en realidad? ¿Que era nazi? Sí, esa no la habías oído. Esa no la conozco. No, sí, sí. Esto si lo buscas en Google lo encontrarás. Pero sí, bueno, a ver, cuéntamela, pero yo, o sea, lo que le tengo entendido es que tiene una película sobre... Tiene varias películas de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial anti-nazi. ¿Propaganda aliada? Sí, pero decían que él personalmente, hay uno que dice que estuvo en unas reuniones ahí antes de la guerra, de los pro-nazis americanos, no sé qué, y luego... Una cosa que a mí me parece muy ridícula, que le echaban mucho en cara, era que recibió, claro, pocos días después de La noche de los cristales rotos, recibió a Leni Riefenstahl, la famosa cineasta alemana de la época, en las instalaciones de Disney, y le estuvo enseñando toda la cosa y tal. Pero claro, yo no sé si es que hay gente para la que todo lo que es la gente es la ideología, pero es que Leni Riefenstahl es la leche. Sería todo lo nazi que tú quieras, pero como cineasta era impresionante. Y creo que había hecho justo ese año, debieron ser los Juegos Olímpicos ese mismo año, el 38. Los de Jesse Owens y todo eso, me parece que debieron ser ese año. No sé qué año fue, no. Hizo la película esa, Olimpia. Sí. Mítica. Y yo creo que estaba, pues... Bueno, no sé, que me puedo imaginar perfectamente que a Walt Disney le interesase conocer a Leni Riefenstahl e intercambiar pareceres más, porque todavía no había sido la guerra. A ti te puede parecer más bonito o menos un país. Ahora, con el tiempo, es evidente. Aquellos eran los malos, estos eran los buenos. Pero entonces, en la época, pues te gustaría más o menos el país, pero todavía no había esa... Todavía no había mil películas explicándonos quiénes eran los buenos y los malos. Ya. Entonces, pues... La ambigüedad era más fácil, ¿no? Claro, era una, todavía no habías visto las peores consecuencias ya. De otras ideologías. Porque, ¿de qué año estás hablando? Del 38. Ah, claro, las Olimpiadas fueron el 36. Las Olimpiadas de Berlín. No, la que dices aquella de Berlín. Claro, sí, 36. Bueno, no sé cómo decirte. Sinceramente, no creo que fuera nazi. O sea, no tenía pinta, la verdad. Pues ya ves, pues que lo sepas, que a lo mejor es nazi. Yo sí, lo que sí ya había escuchado es que a lo mejor era español. ¿Ah, sí? Como, no sé, Cristóbal Colón. Como Cristóbal Colón. ¿Era catalán? Cristóbal Colón era catalán y Walt Disney nació en Mojácar. ¿Ah, sí? El pueblo favorito de Pedro Sánchez. ¿Un viaje pendiente que le gustaría hacer? Siempre a Mojácar. ¿Un lugar para perderse? Mojácar. Nada es casualidad, lo sabes, ¿no? ¿Y eso de dónde surge esa...? No, es una leyenda que no sé hasta qué punto... A ver, fundamentos de verdad tienen pocos. Es la realidad. Pero hubo durante un tiempo, incluso aquí en España, se dio como bastante... se le dio pábulo a que aquello se creara ese ambiente de que la gente pensara que era verdad. A ver, dicen que hubo una época, no sé exactamente en qué años, en los años 40, no sé... parece que a Mojácar llegaron unos señores, así con traje y corbata que no eran típicos de aquella época en España, con un coche que no era típico de aquella época en España, al censo, al archivo municipal de Mojácar, buscando unos papeles de un tal José Guirao Zamora, que es el que dicen que era el nombre original de Walt Disney cuando nació aquí. Que dicen que era hijo de una señora que trabajó en la casa de un médico y que tal, la muchacha se queda embarazada joven sin estar casada. Y parece ser que la presión del pueblo, del momento, la gente no lo vio bien aquello y tal. Entonces la muchacha se agobió y tenía un hermano trabajando en Chicago y dijo, bueno, pon mi oportunidad, me voy para Chicago y... Es que te iba a decir que tiene un hermano, el hermano, o sea, eran todos de Mojácar. Es claro, la familia original era... O sea, si esto fuera verdad, vamos a partir del... José Guirao se llamaba el ministro de Cultura hace poco. Sí, había un... Sí. Igual eran primos. Igual es un descendiente igual es que quiso recuperar. José Guirao Disney. Sí. No, pero esta gente, según parece, la mujer se fue para Chicago. La mujer, por no sé por qué motivo, fallece pronto. El niño es muy pequeño todavía. El hermano no se hace mucho cargo y tal. Y dice que consigue que lo adopte la familia Disney. Y ahí ya empieza la historia, ¿no? De cómo llega un chico, un niño nacido en Mojácar a Estados Unidos. Y ya luego esa familia, que tenía bastante más hijos, se lo queda y lo adopta como uno más cuando era muy pequeño. Y de hecho dicen que una parte que alimenta el mito es que dicen que de la fecha de nacimiento de Disney no hay una partida de nacimiento original en Estados Unidos. Claro, entonces dices, cualquiera con un poquillo de ganas de que aquello funcione, dice, ah, amigo. ¿No? No hay ninguna. Del 5 de diciembre de 1901, que es el nacimiento supuesto de Disney en Chicago, Illinois, no hay partida de nacimiento real. Y entonces dicen que le hacía falta que fueron. Necesitaba un tipo de documento para casarse o para no sé qué cosa. Entonces, como no. Mandaron, dice que la CIA o yo no sé qué, mandó a Mojácar a unos tíos en busca de un papel. no solo eso, sino que dicen que la gente de allí del pueblo dicen que cuando le dieron el papel, le dijeron, no, pero me lo tiene que devolver. Y entonces la gente de este dijo, sí, hombre, te voy a devolver. Y se llevaron el libro con todas las partidas. Igual era del FBI, porque una cosa que sí que es verdad es que durante el terror ese anticomunista del macarcismo y todo eso en Hollywood, parece ser que sí que hay registros de que Walt Disney estuvo como denunciando a gente, algunos que habían sido líderes sindicales y tal, como comunistas subversivos. Y, la caza de brujas. Sí. Y que Edgar Hoover tenía esa relación, ¿no? El FBI. Hmm. Y que en algún momento estaba como considerado en los 50 agente especial del FBI. Uh-huh. O sea que, para que veas. Ah, bueno, pues igual cuadra, ¿no? No lo sé, mandar, ¿eh? ¿Mandaron del FBI a Mojácar? Sí, igual eran del FBI. Es decir, fueron allí buscando. Y luego él tuvo mucha relación con Dalí también, parece ser. Y entonces él vino a Cadaqués a hablar porque quería hacer una película con Dalí. Quería que Dalí le hiciera los dibujos, ¿no? Que montara. ¿Qué quería hacer? ¿Un Quijote? ¿Puede ser? Joder, esto me lo leí hace tiempo ya y ahora no me acuerdo. Creo que querían hacer un Quijote con dibujos de Dalí y hacer la película, ¿no? Y entonces eso fue ya en el 50 y tantos, ¿eh? 57, 58, por ahí. Y parece que hubo un tipo de La Vanguardia, un periodista de La Vanguardia, que fue a hacer una entrevista a Disney. Y entonces le preguntaron por, claro, que en aquella época pues estaba el tema este de que si era español y tal. Dice que le preguntó y dijo que no, que él era medio irlandés, medio alemán, y que no, que en ningún momento y que tal. Pero sin embargo, sí dicen. Ah, bueno, él decía que es que había un asistente de la compañía que sí que tenía ese nombre. Que tenía un nombre parecido, que se llamaba José Zamora o yo no sé qué, ¿no? Dice que la confusión era por ahí. Pero Dalí sí dijo que en un momento así de intimidad, que él tenía como mucha conexión con España, que le gustaba mucho y que lo del Quijote y tal, porque en el fondo sabía que era español. Que es como que se lo había llegado a confesar. Pero bueno, esto es todo. De hecho, hubo un número de una revista española de cine de aquella época, de los años 40 y tal, que se llama Primer Plano, que hicieron un reportaje explicando lo de la españolidad de Disney. Y que tenía acento de Almería. De... La verdad que hubiese sido bastante gracioso. Inglés con acento de Almería. Y bueno, nada, perdón. No, eso que o sea, que era una, que no era una, era una cosa que tenía su recorrido. O sea, que no fue un. La otra leyenda urbana de Walt Disney es que está congelado. Que está criogenizado. Que también es mentira. Bueno, de hecho, esa es tu opinión. Esa es tu opinión, sí. La tumba es visitable, ¿no? Bueno, ¿sí? O no es una tumba realmente, solo una lápida con su nombre. Pero que está en un parque o algo así. No, la tumba creo que estaba en algún sitio visitable. O sea, no lo sé, en un cementerio supongo, claro. No, en un sitio, en un cementerio. Bueno, no lo sé, porque entonces ya iba a decir, realmente es igual que Graceland con Elvis. No, vamos. Yo sí tenía, sí había leído por ahí que no estaba congelado. Que esto también era una especie de leyenda. Sí, claro que sí. O sea, sí está congelado. No, que claro que es un cuento eso. ¿Dónde está enterrado el cuerpo de Walt Disney? Está en Forest Lawn Memorial Park, California, Estados Unidos. ¿Tú ves? Es un parque que es un cementerio. De hecho, dicen que el hijo de esa chica, de la madre almeriense de Walt Disney, dicen que las presiones y todo eso que la muchacha sufrió fue porque realmente no se quedó embarazada porque trabajaba en la casa de un médico de la zona, como de sirvienta, ¿no? Decían que el hijo era del médico. Típica historia. Claro, típico tal. Entonces, claro, la presión parece ser que fue más del hombre que tenía su familia con sus hijos y tal, y que aquello iba a quedar mal, ¿no? Y le dijo, niño. Y entonces parece que las presiones para que se fuera fueron del médico. Y hay una historia que, claro, buscan. Hay un restaurante en Mojácar que tienen un cuadro gigante con un retrato del médico ese junto a uno de Walt Disney con esa edad. Y otro al lado del padre supuesto padre real de Disney, ¿no? Entonces, para que la gente juzgue por sí misma a quién se parece más. Y, a ver, realmente se parece más al de Almería. Esto es como las fotos cuidadosamente seleccionadas de Justin Trudeau y Fidel Castro. Bueno, en ese caso es muy difícil. Cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Yo, en ese caso, en el de Disney tengo más dudas que en el de Trudeau, fíjate lo que te digo. En el de Trudeau tengo pocas dudas. Desde luego por temperamento. No, y le querían hacer un... Había un, hubo un movimiento que querían hacer un análisis de ADN de la hija con alguien de la familia de ese médico y estaban intentando buscar la forma, pero claro, creo que la hija dijo que ni hablar. O sea, que, claro, ¿por qué era por eso? Y hubo un movimiento como que de querer demostrar que era de Mojácar. Porque hay gente convencida, ¿eh? Gente convencida. Si hacen el próximo parque en Mojácar, tendremos la confirmación. Bueno, estaría bien que se aclarara ya porque la gente está en vilo. España en vilo a la espera de la reacción. Exacto, a la espera de la reacción de la hija de Disney. Supongo que la hija de Disney tendrá también como 100 años ya, ¿no? Porque... Bueno, claro. Es verdad. Será muy mayor. Pero bueno, a ver, ciertamente si lo ves, mucha cara de español no tiene. ¿No? Así, análisis... Mucha cara no tiene. Bueno, tiene nietos Walt Disney. Claro, hombre, claro que tendrá nietos. Digo que también se pueden analizar para ver si son de Mojácar. Que se hagan un test de esos. Pasa que eso está ya muy mezclado, ¿no? A los nietos ya es como muy difícil. Pero bueno, que le salga. Eres no sé cuánto por ciento judío. No sé cuánto por ciento de Mojácar. No sé cuánto de Europa del Este. No sabes, eso es. Y ahí está el mío, la variable Mojácar está dentro de los test, ¿no? Claro, claro, exacto. Ahí se te sale si eres judío askenazi o si eres de Mojácar. Sí, sí, estaría bien. A ver, una de las hijas se murió en el 93. Claro, con 100 años. Y la otra en 2013. Con 120. Así que mala suerte. Bueno, seguirá siendo una leyenda. Supongo que yo creo que deberían hacer en Mojácar un parque Disney, pero... Trucho. Exacto, todo con los personajes, pero deformados, diferentes. Sí. ¿Sabes cuando vas a la feria y los gitanos han pintado en el lado de del carrusel ahí unas versiones piratas? Exacto. De los Simpsons y de los personajes de Disney, incluso. Exacto, pues eso. Todo así, sí, efectivamente. O, por cierto, según vayan entrando en el dominio público... Ir cogiéndolos. Que vaya metiendo. Ahora, por ahora solo tienen el primer Mickey. Y ahora tú tienes que venir a pleitearte conmigo a Mojácar. Exacto. Y a lo mejor una de las condiciones que yo pongo para retirar el parque es el ADN. Eso estaría bien. Esa es una iniciativa que me gusta y que me parece que sería lo más español que podría pasar aquí. Alcalde de Mojácar, hacemos un llamamiento desde aquí a que tire para adelante con esta proposición. Tiene usted al menos dos cortometrajes de los que tirar que están en dominio público. Yo le asesoro al respecto sin ningún problema. Exacto. Puede hacer una atracción que sea un barquito y que tenga el Mickey primigenio dirigiéndolo. Sin problema. De 1928. Tiene que esperarse unos añitos para los siguientes, pero bueno. Bueno, dentro de 6 años puede meter la versión de Disney de Blancanieves. Pero, oye... Pero Blancanieves en general no es de Disney, o sea que tú puedes meter un Blancanieves. Puedes poner un Blancanieves y cuando vayas haciendo ampliaciones del parque vas actualizando los muñecos. Claro. O sea... Exacto. Empiezas con unos ahí piratas, truchos... Claro. Feos. Pero que eso va a ser la gracia, por cierto, va a ser el atractivo, porque si no la gente... Es que luego ya no merecerá la pena cambiarlos, porque la gente irá a ver el trucho. Claro. De hecho, yo a ese iría bastante antes que al de París. De hecho, yo Disney no lo pondría con Y, lo pondría con I latina. Claro. Y Walt pondría Walt con G, U, con diéresis, la U, Walt. Sí, sí. Guirao. O su nombre, Guirao. Claro, Euroguirao. Pones Euroguirao y pones para los personajes ahí, pones un rey león que sea una cebra, yo qué sé, una cosa así. Un rey león que sea más bien un gatillo, un gato grande. No, bueno, que el Rey León también es un plagio de una cosa japonesa, pero bueno. Bueno, porque es eso. Claro, porque las clásicas son todas de cuentos así más o menos tradicionales y tal, ¿no? Pero luego a partir de cierto momento ya hubo que empezar a sacar ideas propias, ¿no? Yo la verdad que no estoy muy puesto porque ahora últimamente con la niña sí es verdad que he visto muchas películas que hacía muchísimos años que no veía desde pequeño y he tenido un redescubrimiento de algunas películas, por ejemplo 101 Dálmatas, que yo de pequeño no le había prestado mucha atención porque era la típica película que tal. Pero ahora con la niña me ha gustado bastante. Me ha parecido una película muy graciosa, muy interesante. Pues mira, tengo curiosidad, porque yo hace un montón que no las veo, porque no tengo ocasión, ni ganas, pero sí, hay, mira, voy a ver aquí, mira, el primer periodo, que se supone que es la época dorada, que ahí estaba el bueno de Walt, el bueno de José Guirao. Don José Guirao Zamora. Estaba el señor Guirao, completamente encima del tema, y la primera así gorda, fue de largometraje y tal, en el 37 Blancanieves y los siete enanitos. Potente. Que esto fue un hitazo, ¿eh? Muy buena. En ese mismo periodo consideran, en el 40, 41, 42, Pinocho. Claro, Blancanieves adapta efectivamente esta historia clásica, tiene esta cosa ya de un poco de cuento de hadas. Pinocho, una adaptación de cosas de literatura tal. Sí, sí, sí, un clásico también. Fantasía, que esta es una cosa muy, muy distinta. Dumbo y Bambi. No, es que imagínate. De perspectivas de animales. ¿Qué más? Tienen medio universo Disney lo tiene ya en los primeros años. Pues parece ser que la mayoría de estas económicamente fueron un poco una ruina, salvo Blancanieves que lo petó y Dumbo, que de hecho era un cortometraje que convirtió en un largometraje precisamente para intentar salir de la ruina que fue Fantasía especialmente. Que claro, Fantasía es una cosa medio onírica, mezclando un montón de música clásica, pues tiene cosas de Tchaikovsky, de Stravinsky, de Bach, bueno, de Beethoven, tiene un poco de todo. Y que bueno, efectivamente no parece un movimiento muy comercial. Pero es una cosa interesante, y si te fijas en todas estas películas, porque pone aquí, esta es la Edad de Oro, no sé qué tal. O sea, en todas las partes lo ponen como la Edad de Oro esta. Y como lo que tú decías, que todas las primeras eran que si cuentos de hadas, que si cosas de la literatura, como que ahí establece el estilo. Y Pinocho es el primero, por ejemplo, en el que hace una versión con elementos edulcorados de un cuento clásico. Porque realmente Pinocho es un cuento, pero no es un cuento largo. Es una novelita ya, no es un cuentecito. Entonces, claro, yo entiendo que para hacer una película para niños hay que recortar un montón, claro. Y bueno, y que dulcifica algunas cosas, le pone elementos así un poco más inocentones, porque claro, los cuentos clásicos de toda la vida eran bastante crueles. Se trataba de una moraleja de asustar un poco a los niños. Exacto. Y es cierto que si te fijas en estas primeras películas todavía se conserva parte de eso. La gente siempre se hace la broma esta de lo traumático de la muerte de la madre de Bambi. Sí. Dumbo es durillo, tiene cosas y tal. Dumbo es durillo, sí. Tiene elementos bastante oscuros también, incluso estéticos. Los alterna con cosas así muy, muy alegres y livianas. Pero sí, de hecho, los malos se notan muy bien que son malos, ¿no? Sí. Los dibujos de los malos son muy malos. Real, sí. Sí. Pero bueno, está bien porque los niños aprenden a que la maldad existe, hay gente que es mala, que hace cosas mal y que esto puede ocurrir, ¿no? Que hay gente que actúa por envidia, que actúa por rencores, que actúa por este tipo de cosas. Entonces no está mal. O sea, a mí de hecho, me los cuentos clásicos en general, ¿no? A Roald Dahl, que ahora lo quieren... Roald Dahl me flipa. Pero ahora lo quieren como mutilar por todos sitios, censurar ciertos cuentos concretos. Pero es que es así. O sea, los niños tienen que aprender también. Hay un momento en el que tienen que aprender que el mundo se va complicando. Vas cumpliendo años y la vida se complica. Y te van enseñando un poco así, con cierta suavidad para su edad, que hay cosas que van a salir mal. De hecho, ya una crítica a los clásicos de Disney en general es precisamente el que todo acaba bien siempre, que te edulcoran los cuentos originales, que los cuentos originales muchas veces son no, efectivamente, cometiste este error y acaba mal. Y lo pagas. Claro, y aquí lo edulcoran y tal, pero es cierto que en este el primer periodo de este parece ser que no es tan... Bueno, parece ser no, estas películas las vi, claro. Y no es tan dulcificado como otras cosas de después, estilo, yo que sé, de muchos años después, tipo La Sirenita o algo así. Ya. Y si te fijas, por cierto, además de Fantasía, que es muy evidente, otra característica de todas las cosas así clásicas de Disney es la preeminencia de la música. Yo siempre barro para casa, pero es que es verdad. No, y de hecho, ojo, en el parque no para de sonar música todo el rato. Es que es súper reconocible. Sí. Y en, a ver, en estas pelis, ¿cómo les decimos? Bueno, Blancanieves, la canción esa de Ajo, eso es un tal. Mítica. Una cosa que yo, o sea, mira, conociendo las dos canciones, nunca me había dado cuenta que en Pinocho, la canción de When You Wish Upon a Star, no sé si la traduce en español, es la canción de la sintonía Disney. Sí. Es la canción esa de Pinocho. When sí. You Wish Upon a sí. Star. Se quedó como, sí, ¿verdad? Que es curioso porque esta es una de esas canciones que luego es como un estándar de música, casi no sé, sí. No pienso mucho como una canción de una película, ¿no? Claro, de hecho supongo que están basadas en estándares, que era la época, la música de la época. Claro, es ese estilo de rollo, sí. Explica lo que es un estándar, por si alguien no lo sabe. Pues realmente es una canción que se convierte en tan ubicua. Exacto, en un clásico ya, tan grande. Claro, que ya uno casi se olvida de dónde viene. Forma parte del repertorio general de casi todos los músicos, claro, de la época y el... El problema no. La cosa era que había compositores que componían estándares. Claro. O sea, había gente tan buena componiendo música que componían temas que se convertían en estándares desde el momento de la publicación. Porque aquí estamos hablando, por cierto, de los años 40, que aquí todavía en la música popular hay este rollo de que las canciones son la partitura y no la grabación. Claro. En el sentido de que alguien compone una canción y luego gente distinta compra la partitura y la graban, pero no se considera que el que lo graba segundo está haciendo una versión del que lo grabó primero. Cada uno está haciendo su interpretación y todas son originales, por así decir, de la partitura. No es como, o sea, a partir de los 50, pero sobre todo los 60, hay uno que graba la canción porque la grabación tiene más elementos creativos, de manera que esa es la original, esa grabación. Y el que lo graba después lo versiona, ¿no? Pero antes de eso saca la partitura, pues la graba Frank Sinatra, la graba Bing Crosby, la graba en un estilo más country uno, en un estilo más rhythm and blues otro, en un estilo con distintos mercados, cada uno con su atractivo. Sí. Y claro, tenía este rollo de compositor clásico, claro. Por cierto, ¿sabes? Es que tampoco sé cómo está traducida una canción, una película de esta época, de los 40, que se llama Song of the South, que el propio Disney la censuraba. Esa película, como de hecho, desaparecida. Esa película no la han reeditado en los catálogos modernos. No, sí, porque sí. Porque esta película era, no sé si es de las primeras, supongo que es de las primeras que mezclaba imagen real con animación. Sí. Y era un tema de los campos de algodón. De hecho, la protagonista es un negro, un señor... de color. Porque va un niño a una plantación. Con lo cual, va a una plantación, que ya no sería esclavo, pero es esa especie de semiservidumbre posterior a la esclavitud. Es que dicen... del sur segregado, de Jim Crow y todo eso. Claro. El argumento es que dicen que se dulcifica la vida en las plantaciones y que todo era como... Bueno, la relación... Bueno, esta cosa turbia que tienen los estadounidenses también con el tema de la esclavitud todavía, ¿no? Que les cuesta todavía vencer ese tipo de... Y el personaje del negro es un tío Tom, ¿no? Un traidor. Sí, exactamente. Es una especie de... como Louis Armstrong, ¿no? Un negro que acepta el mundo de los blancos. Sí, que es una cosa con la que siempre hay conflicto histórico. Y de hecho, esa película está por ahí, se puede encontrar fácil, ¿eh? Pero... No fue una película irrelevante. No sé si ganó, pero tenía nominaciones a los Oscar y tal. O sea, sí. No, pero esa película nunca se ha distribuido en VHS, nunca se ha distribuido en DVD y nunca se ha metido en el catálogo de Disney Plus. No, de esa se habla poquísimo, sí. Sí, está como olvidada. Bueno, igual que aquella de la que te he comentado, la de Victory Through Air Power. La de la victoria mediante la Fuerza Aérea. Ah, bueno, porque esta de... Esta es propaganda del 43. Propaganda aliada. Es posterior a la guerra, pero durante la guerra ahí tenían muchos menos recursos, no solo Disney, sino la animación en general. Y sí, casi solo dedicaban a hacer peliculillas bastante cutres y propaganda aliada. Claro. Esta en concreto, básicamente es un Alexander Seversky, es una especie de documental donde el tío va explicando el tema de la estrategia aérea y tal, y la animación de cómo los aviones se mueven, cómo entraban por diferentes zonas. También yo no sé si esta no creo que esté, la verdad, en ningún catálogo en Disney Plus ni nada por el estilo, pero se encuentra fácil también por ahí, en internet. Pero es curioso, que o sea, una empresa tan pronto, porque en el año 43 Disney, que tenía 10-12 años de, no sé, la empresa como tal, porque o al menos haciendo películas de este tipo. El primer largometraje, ya digo, este Blancanieves de tal es del 37. Claro, había hecho ese Disney, ese Mickey que te decía que entró en el dominio público es del 28, pero eran cortos. Eran pequeñas, sí. Pues desde el 37 al 43, imagínate, o sea, era una productora de películas infantiles haciendo una película de propaganda política, realmente. Sí, tengo curiosidad por ver, porque hizo varias películas, El Espíritu del 43, no sé cómo se llamaban, pero hay alguna ridiculizando a Hitler y tal, para disimular que era un nazi, no sabes. Ah, para disimular, claro. Claro. Lo típico. Debía ser eso, sí. Hay una de que a Donald lo reclutan. Sí, sí que me suena, sí. Donald con el haciendo la instrucción y eso. Sí, sí que me suena. Sí, sí. Hay uno de Donald siendo como Hitler. No sé qué cosas más extrañas. Ahora tengo curiosidad, me apetece más ver estas películas que las otras. Pues, por cierto, justo después de esto es la Edad de Plata, que le llaman. Y en el año 50 hacen, por ejemplo, bueno, porque muchas veces cuando la gente piensa en esto de Disney piensa pues en todos estos clásicos de animación, ¿no? Que es lo típico, pero luego hay un millón de películas de acción real que la gente no asocia a Disney porque las hace a través de otras distribuidoras o lo que sea, porque realmente son producciones de Disney. Pero la primera de imagen real que hacen es La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro es una película de Disney del año 50 y esta es la primera de acción real. Pues en esta Edad de Plata, que va un poco de los 50 a más o menos finales de los 60, o sea, son casi esos 20 años, hace La Cenicienta en el año 50, Alicia en el País de las Maravillas, bueno, algunas más, pero Peter Pan en el 53, La Dama y el Vagabundo en el 55, La Bella Durmiente en el 59, 101 Dálmatas ya en los 60, en el 61, que tiene un poco de pinta de cosa de los años 60, ya se nota un poco que no es de los 50. Ya se nota, sí. Tú ves La Cenicienta y ves 101 Dálmatas y ya se nota que uno es 50 y otro 60, ¿verdad? Ojo, que si esto es la Edad de Plata, cuidado, Sí. Mary Poppins, que también... Hombre. Mezcla eso de imagen real y tal, ¿no? Sí. Tampoco es la primera, pero es de las más relevantes. Estos días del 64 y El Libro de la Selva del 67. Uf, pues no veas, Sí, poco... Y después de eso se muere Walt Disney, digo, José Guirao. ¿En el 60 y cuánto? ¿67? Creo que, no sé, él no sé si se muere en el 66. 66, sí. Pero él, o sea, la última película en la que trabaja él directamente es El Libro de la Selva. Buah, vaya... Por cierto, todas estas películas, bandas sonoras con canciones absolutamente memorables. Brutales. Sí. Brutales. O sea, yo ahora recuperando las que he visto últimamente, me encanta la de 101 Dálmatas de Cruella de Vil. Claro, porque sabes que el tío, el dueño del perro, del Dálmata, es músico, es compositor. Esto que decíamos que había gente que se dedicaba a componer canciones que eran directamente estándar, prácticamente. El tío tenía su piano en casa y tal, y tenía los instrumentos y tal. Y, es verdad que está escribiendo partituras encima y está piano. Escribiendo, claro, y entonces cuando la Cruella de Vil viene a casa en busca de los perros, o sea, viene, al principio viene como porque sabe que la perra estaba preñada y entonces va diciendo, cuando nazcan los perritos me avisas, ¿no? Y entonces ya empiezan a ver que la tía es un poco maligna y entonces le compone la canción esa de Cruella de Vil, porque dice, el tío es gracioso porque está como componiendo una canción y tiene como la melodía, ¿no? Pero necesitaba la letra. En una de las veces que la visita, viene Cruella a ver si están los perros ya, se le ocurre y ahí monta la letra con... Es muy gracioso porque está la música dentro de la peli, ¿no? Está muy bien. Sí, pero o sea, es muy curioso porque hay una parte de la música que no suena, o sea, es como una instrumentación que no está allí en la película, pero él sí está cantando en la película y tocando el piano en la película. Sí, claro. Es una mezcla de las dos cosas. Debe ser Cruella, tu queridísima condiscípula, Cruella de Vil. Esa es la letra. Cruella de Vil, Cruella de Vil, es todo un espanto, Cruella de Vil. No te haga chistoso. La carne de gallina te pondrá. Cruella, Cruella. La dama araña bien podría ser. Roger, por Dios, te va a oír. De un circo o de un vodevil. Déjala entrar, Nani. Anita, querida. ¿Cómo estás, Cruella? Aburrida como de costumbre, completamente hastiada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde los tienes? ¿Dónde tengo qué, Cruella? Los perritos, los cachorros. ¿Dónde tienes esos malditos perros? Oh. Aún faltan 3 semanas. Estas cosas no se pueden apresurar. Anita, tú eres un encanto. A ver, perro, ven. Ven acá, te digo. Cruella, ¿ya llevas otro abrigo nuevo? Ya sabes que me chiflan las pieles, querida. Son mi único amor. Adoro las pieles. Y dime, ¿qué mujer hay en este horrible mundo que las odie? Oh. La ves venir y crees que es el diablo. Pero al llegar tendrás que admitir que en gran error estás, pues ya de cerca ves que Cruel es mucho peor que Satanás. Humana no es, no sé qué será, y cual feroz bestia se debe enjaular. El mundo fuera mucho más feliz sin esa Cruella de Vil. Pero está muy bien. Y de la del Libro de la Selva, que tiene un montón de. Tiene varias canciones súper memorables, tal. A mí la que me flipa es la de los monos. Esa no sé si me acuerdo cómo es. Cuando. La de Quiero ser como tú. Ah, claro. Hombre, es lo que yo quiero ser y no más orangután jamás. Oye, tú, Ray, te lo trajimos. Aquí lo tienes. Mira, Ray, te lo atrapamos bien atrapado. Con que tú eres el cachorro humano, ¿eh? ¡Qué loco está! Yo soy el rey del yazacoco, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Quiero ser como tú. Quiero andar como tú. Chitar como tú. Chip-tú. Con tu salud. Dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo darías tú. Claro, cuando se raptan a. Cuando los monos se llevan a Mowgli y se lo llevan a una especie de ciudad. Sí, sí, como. Antigua, ¿no? Como allí entre la selva. Y la canción de. O sea, y realmente la letra tiene su miga. Porque los monos le dicen al humano, se lo llevan porque quieren ser como él, ¿no? Dice, quiero andar como tú, así erguido, quieren vivir en la gran ciudad y todo eso. Y la canción, de hecho, es una especie de. Canción típica de Big Band de la época, así muy salsera, ¿no? Muy de. Era la música de moda del baile de la época. La otra muy famosa de esa película es la de. Esa también, ¿no? Es del Libro de la Selva. Sí, esa es la de. Sí, la de Balú. Lo más esencial. Esa es la de Balú. La de Balú, sí. La que le canta Balú explicándole a Mowgli que lo importante en la vida es lo que puede tener allí en la selva. Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dicho, oso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. ¿Tú comes hormigas? Y estas sin sal me gustan. Pican más sabroso que la pimienta. No, cuidado. Lo más vital en esta vida lo tengo. Por cierto, la peña que hizo las canciones de esa película, los hermanos Sherman, me parece. Hicieron también las de Mary Poppins. Que también. Hombre, Mary Poppins. Una música súper conocida. Sí, sí. O sea, en realidad, la música. Yo creo que Disney tenía bastante O sea, lo tenía muy presente, ¿eh?, el tema de la música. Sí, total. Porque es una cosa muy preeminente en casi todas las épocas. Porque siempre son, es una cosa muy particular de toda la. Ya no solo porque en la época estuviera de moda el tema musical y el tema. No, yo creo que en concreto a él le gustaba que ese tema estuviese bien tratado, ¿eh? Porque, joder, las instrumentaciones de las canciones son brutales. O sea, tú escuchas la canción, la de que te digo de los monos, ¿no? Del libro de la selva. Joder, es que es un temazo de Big Bang chulísimo. Sí, luego también hay esa cosa de que antes no había forma de hacer esas cosas de forma cutre. ¿Sabes? Claro, sí, también. Ahora hay versiones cutres. Antes o contratabas una orquesta, sí, o nada. No había. Y había que tener un arreglista en condiciones y había que tener todo bien. Sí, hay un mínimo de presupuesto ahí. Por cierto, ya que está, me gusta reconocer a los músicos de esto. Antes hablamos de Blancanieves, Frank Churchill, que hizo las canciones y creo que la banda sonora propiamente, el arreglo del score también. Se suicidó antes de verlo acabado, pero también participó en Dumbo y en Bambi. Este mismo tío. Que también tiene un montón de cosas. Este otro. Bueno, entonces después de esto, El libro de la selva es la última que hizo. Ah, te iba a decir, de esta época, por ejemplo. Claro, yo supongo que un niño pequeño no tiene por qué conocer la época más que lo que tú le enseñes. Entonces, claro, si tú lo que le enseñas es esto, pues no lo encuentra antiguo. No. O sea, yo te digo, la experiencia mía es, aparte de que a la mía le encanta Frozen, como es normal, claro, porque primero porque es una niña y el tema de las princesas, por algún motivo, pues les encanta, ¿no? Pero, por ejemplo, El libro de la selva le gusta mucho también y le encanta, y le encantan las canciones, se las sabe y o sea, le encanta todo. O sea, se sabe la historia de cómo funciona, lo entiende perfectamente. Y todas estas que has dicho las hemos visto todas. O sea, Dumbo le gusta mucho, Bambi también. Es verdad que le parece triste el final. O sea, es una cosa universal. Porque siempre pregunta, ¿no? ¿Por qué se muere la madre? Y bueno, también pregunta por El Rey León, por ejemplo, también pregunta lo del por qué se muere el padre. Y entonces hay que explicarle que el otro es malo y que. Claro, es que yo, por ejemplo, cuando las veía de niño no tenía mucha noción de cuándo era cada una. Los dibujos son dibujos. Entonces, alguna de las que veía era de cuando yo era niño, de cuando salieron. Pero claro, veo aquí que estaba viendo alguna de los años 60, otra de los 70, o lo que sea, y yo qué sé. Claro, por ejemplo, 101 Dálmata, a ella también le encanta. Y una cosa que le encanta es cuando empiezan a salir dálmatas por todos sitios. ¿Sabes? Que la tía ha recopilado cachorritos por todos sitios, ¿no? Entonces, sí, porque. Claro. Entonces, hay una cosa, a ella eso le parece graciosísimo. Que aparezcan perrillos por todos sitios, le flipa. Y supongo que Disney sabía que esas cosas hacían gracia. Sí, sí. No, supongo que tienen los trucos cogidos. ¿Viste alguna vez, bueno, sale mucho por ahí los vídeos de superponiendo animaciones de distintas películas en el que parece que reciclan la estructura de la animación con personajes distintos? He visto alguna, pero tiene mucho menos gracia. Ya, sí. Está como, las dice que están como redibujadas. Sí, no, digo que ejemplos de cómo en varias películas utilizaron las mismas animaciones para distintos personajes, que se parece mucho. Sí, entonces, sí, como la base de la animación utilizaron la misma, la reciclaron para varias películas en la época. Sí, sí, hombre, a ver. Los personajes de estos que son animales antropomorfos parecidos, ¿no sabes? Lo entiendo, ¿eh? O bueno, es que la animación es costosísima. Porque el curro que tiene eso, como para no intentar reciclar algo. Y yo, por cierto, pensé que era una decisión estilística. Bueno, después de eso, por ejemplo, se muere el tío, ¿no? Y hay una época bastante floja, pero que tiene algunas cosas como los Aristogatos, Robin Hood y así. Los Aristogatos no está mal, ¿eh? A mí me parece lo más salvable de estas. Y la música está bastante bien. Está guay, la canción esa de Los Gatos Jazz. Sí, sí, sí, sí. Muy buenísima. Everybody wants to be a cat. Exacto. Everybody wants to be a cat. Because a cat's the only cat. Who knows where it's at? Tell me everybody's picking up on that feline beat. Cause everything else is obsolete. Strictly high button shoes. A square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays. But with a square in the act, you can set music back. Do the caveman days. I've heard some corny birds who tried to sing. Still a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dick long hair dick stuff like that? When Everybody wants to be a cat. A square with a horn makes you wish you weren't born. A mí me gustan incluso esos doblajes. Que ni siquiera eran exactamente latinos, sino que eran como de español, ¿cómo se llama? Internacional, de manera que eran medio latino, pero eran medio neutro. Esta cosa de Florida, ¿no? Sí, una cosa. Español de Florida. Pero en realidad, muchas no están, no tienen otro doblaje español, solo está ese. No, sí, sí. Pero en algunas las redoblaron, algunas posteriores. Ciento un Dálmatas, que yo es la que más he visto últimamente de esta época, tiene el doblaje ese español internacional. Es fantástico. O sea, a mí me, es que yo ya no lo entiendo ya de otra forma esa peli. No, total. Pues digo que, por ejemplo, en esa otra de los Aristogatos, tiene una cosa que yo creo que algo de esto había, pero por decisión estilística en 101 Dálmatas. Yo pensé que en esta otra también era una decisión estilística, pero creo que es por abaratar, que se ve mucho el lápiz. Ya. En el dibujo. ¿Te das cuenta? A mí me gusta estéticamente. A mí también me gusta, sí. Creo que era por barato. Por rapidez. Hay que sacar esto ya, chicos. Por presupuesto, sí, porque es una época floja. Bueno, pues a ver. ¿Qué te digo? O sea, es como si tú me dices que la última época de Miguel Ángel se le nota mucho que tal, pues sí, claro. Sí. Es Miguel Ángel, ¿sabes lo que te digo? Bueno, por cierto, en esta época de, que decíamos, de imágenes de películas de imagen real, de acción real y todo eso, están haciendo un montón, yo que sé. Tron. Tron es una película de Disney. Sí. Solo que, bueno, de imagen real, que es de los 80 ya. ¿Eh? Sí, y bueno, después. Sí, dime, dime. No, que iba a decir que a partir de cierto momento la cosa coge una inercia que Disney tiene ya. Produce decenas de películas al año. Bueno, es que en los 90, por ejemplo, Pretty Woman, Sister Act, todas esas son películas de Disney que saca a través de Touchstone, que es una distribuidora. Claro. Que distribuye películas de producción de Disney. Que Pretty Woman, como clásico Disney, de princesa Disney, pues regular. O igual no encaja, ¿no? Para los niños, no sé. No sé. Ese, por cierto. Buena música también, Roy Orbison. Verdad, Roy Orbison. Buena canción, ¿eh? Total. que ese es el periodo de renacimiento, porque aquí era como que después de que se murió José Guirao, estaba la cosa floja. Porque los 70, por ejemplo, ¿qué hicieron? Pues esto que te digo, Robin Hood, los Aristogatos. Vale. Es que los 70... Una de Winnie the Pooh, tal. La de Winnie the Pooh. Incluso en los 80 hicieron alguna cosa cutre, estilo Oliver y su pandilla. Sí, es verdad. En los 70 fue una época como un poco, ¿cómo te digo? Como que todo el mundo, las empresas grandes estadounidenses fueron todas a contrapié, ¿no? No, hay paralelismos, por ejemplo, hablo de lo que conozco, ¿eh? Por ejemplo, Fender y Gibson, las dos marcas de guitarras, ¿no? Sí. O sea, en los 70 tuvieron una época que no es que sea mala, ¿sabes? Porque hoy, con la perspectiva, te das cuenta de que no son malos instrumentos, pero no son los 60. No son los 50. Porque es como que Occidente se construyó en los 50 y los 60. Claro. Entonces, luego también hubo cambios de... Es verdad que Palman, por ejemplo, Palma Disney, perdón, José Guirao, Fender vende Fender a la compañía, ¿cómo se llama? A CBS. Y bueno, Gibson ya se había muerto hace muchos años, pero digamos que cambia la propiedad de nuevo en los años 70 y todo el mundo hace como una especie de abaratamiento de costes, todo se intenta optimizar todo de cierta forma en la que pierde la esencia. ¿No? Pierde cierta parte de esa gracia que tenían los originales, ¿no? Los que fundaron las compañías. Sí, el boom económico no era el mismo. Yo creo que en el caso de productos como lo de Disney, también la idiosincrasia de la época. Bueno, en este caso eso, se murió Walt Disney, entonces pierde un poco la dirección. Pero es una época más cínica, sobre todo en Estados Unidos. La guerra de Vietnam hizo mucha más mella. Es una etapa como de desilusión. Si ves el cine adulto, es muy libre y muy interesante, pero es muy oscuro y muy tal, ¿no? O sea, cuando llegas a los 80 se empieza a abrir la cosa de ser un poco más leve y más los blockbusters y la diversión de por sí, pero en los 70 todavía hay esa especie de... Sí, de como de cinismo, de depresión en general. En los 80 como que hay un montón de problemas gordos, pero como que la gente está volviendo a la alegría así un poco liviana de hacer películas, pues como Star Wars. A desentenderse un poco de la realidad, sí. Sí, claro. Sí, sí, total. Un poco a cómo es el mundo después en los 90 con prosperidad económica y además esa especie de frivolidad en una medida sana, ¿no sabes? Sí. Sí, luego, a ver, pues que, claro, luego en los 90 la cosa coge tal expansión Hablando de la cultura estadounidense, ¿no? Estamos hablando. Sí, pero incluso en Occidente en general es como una etapa que ahora parece un poco inocentona, de forma casi un poco torpe, porque volvemos a estar en una etapa un poco depresiva del mundo. Pero había como mucha ilusión, la gente era muy optimista, era un mundo muy optimista. La ropa era de más colores. Esto es curioso, ¿eh? Tú ahora ves un programa de televisión de los 90 en España y la cantidad de colores vivos que lleva la gente en la ropa resulta inimaginable. Incluso los primeros 2000. Sí, sí, la cosa duró hasta que... Hasta 2004. Hasta que se rompió. Hasta 2004 por algo. Pero sí, gradualmente hubo esa... O sea, sí que hay un poco una idiosincrasia general de cada tiempo que es un poco distinta. Y en los 60 había esta cosa de probar todo, de innovar, de... Sí, había una expansión económica en general. Bueno, claro, un poco distinto todo. Sí, sí, sí. Y de hecho, pues Disney precisamente tiene un renacimiento gordo en los 90. Desde finales de los 80, que hace en el 89 hace La Sirenita, que es la primera de esa jornada siguiente, La Bella y la Bestia es del 91, Aladdin es del 92. No, yo me acuerdo del estreno de Aladdin. O sea, tú eres un pelín mayor que yo. Porque tengo una edad ya. Yo me acuerdo del Rey León, que es del 94. Del Rey León me acuerdo perfectamente. Claro, yo esa es la primera que recuerdo bien salir al cine. Las otras, igual no fui al cine. Yo recuerdo perfectamente el estreno de Aladdin, vamos. Pocahontas es la primera película de Disney que vi que no me gustó cuando la vi. Que es Pocahontas del 95. No me gustó, lleva razón, a mí tampoco. Toy Story, que todavía no es exactamente Disney, porque Pixar es otro estudio, aunque distribuye Disney y tal, pero que luego la acaba comprando unos años después, es del 95 también. El Jorobado de Notre Dame es del 96, Hércules es del 97, Mulan del 98, Tarzán del 99. Entonces todos los 90 tiene todas esas, que también tienen bandas sonoras, que son toda la gente de nuestra edad. Que está un poco anclada en la nostalgia, esas son las bandas sonoras que tiene clavadas en el cerebro. A mí Mulan tampoco me gustó. O sea, no me gustó, está bien, pero que no me gusta tanto como El Rey León, por ejemplo. Vamos a ser claros, Pocahontas y Mulan son películas para chicas. A lo mejor por eso no me gustó, claro. A mí Mulan me gusta más que Pocahontas, pero son para chicas. Están bien. No, no me moló mucho, ¿no? Sí, están bien. Luego, por ejemplo, Tarzán está guay. Tarzán está guay. Sí, me gustó. Y bueno, la banda sonora de Tarzán. De Phil Collins. Phil Collins. Mira, hay una tendencia curiosa en lo de la música. Curioso porque hay mucha gente que odia a Phil Collins con cierta razón. Sí. No vamos a quitarle. Es un batería muy bueno, Phil Collins. Es muy, de hecho, ojo, de hecho, esa parte suya de percusión la aplica porque hay muchísima percusión en la banda sonora de. Sí, porque se presta mucho el tema, claro. Claro, el tema de la selva y tal. Y él usa mucha percusión así un poco alternativa. Para acompañar casi todas las canciones llevan debajo una base de como muchas capas de percusión, así muy sutiles. Una cosa que me encanta de esa banda sonora es que el tío canta las canciones en todos los idiomas. Ah, sí, las canta todas él. Sí, sí, y entonces la versión en español es él haciendo hijo de hombre. No lo había escuchado eso. Sí, sí, pues es fantástico. Desde hoy será y para siempre amor. En mi corazón, no importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre. Pues digo que, por ejemplo, aquí aparece el compositor más importante de todas estas de Disney, que es Alan Menken. Alan Menken hace la banda sonora de básicamente todas estas películas que te he dicho. Escribe la letra con gente distinta, porque hace con Howard Ash o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Pero luego ese en Aladdin se muere y empieza a hacer con Tim Rice. Aladdin, muy buena también, Aladdin, la banda sonora, ¿eh? Creo que el único número uno que tuvo... No sé si, pues a lo mejor Let It Go de Frozen, no lo sé. Pero el único número uno que había tenido ahí es la canción esta más famosa de Aladdin, de... que en español es Un Mundo Ideal. Un Mundo Ideal, sí. Esa sí, esa creo que fue el número uno y tal. Pues después empezó con Tim Rice, que colabora después con Elton John en El Rey León. Que El Rey León tiene la banda sonora de Hans Zimmer. Ajá. Esa no es de Alan Menken, es de Hans Zimmer. Y ahí ya hicieron lo de vamos a coger una estrella para hacer música. Y cogieron a Elton John, que ganaron un Oscar también con Can You Feel the Love Tonight. Sí. Y eso que es lo que luego hicieron con Tarzán, de traer a Phil Collins. Exacto, claro. Sí, porque supongo que les funcionó, ¿no? Y que se dieron cuenta de que la música también podía ser parte del negocio. Dijeron, claro. Y si hacemos la música también como un disco. De hecho, se sacaban discos con la banda sonora. Claro, es que al final eran musicales. Sí, claro. De hecho, el musical del Rey León. No requiere mucha adaptación. Claro, estaba viene dado, ¿no? Sí, sí. Pero la Sirenita también tiene. O sea, todas estas tienen canciones que si uno no está muy puesto ahora, a lo mejor no cae, pero. A mí es que ya me está dando vergüenza seguir tarareando trozos, pero. pero de todas estas te tararean un trozo y la conoces seguro, vamos. Sí. Al menos una de todas ellas. Y Toy Story, por ejemplo, hicieron eso con Randy Newman. Las canciones son de Randy Newman. Fíjate que de Toy Story, que las he visto todas varias veces, la banda sonora no la tengo muy pegada en la cabeza. No, es que no es muy tal, pero ahí la única canción a base de repetición es la de You got a friend. Sí, claro, sí, hay un amigo en mí. Sí, eso. Hay un amigo en mí, sí. Eso es de Randy Newman. A mí me flipa, por cierto, que no se menciona mucho el tema principal del Jorobado de Notre Dame. Que hace tan, tan, tan, tiene un tal que es muy guay. Pues fíjate que el Jorobado de Notre Dame no la he revisitado en mi nueva vuelta. Yo la vi cuando la vi de niño. La vi de muy pequeño y no la he vuelto a ver, la voy a buscar. Pues la música está guay. Por cierto, de esas otras películas. Que en su día el Jorobado de Notre Dame fue un súper pelotazo. Al menos, no sé si en ventas fue, pero yo recuerdo cuando yo era pequeño que el Jorobado era. La recuerdo como una. Que me, o sea, con los niños de clase y tal, de ir al cine a verla juntos. Y sí, sí, me acuerdo, ¿eh? Es que yo creo que todas estas son hitazos. O sea, por eso fue una época tocha que tuvieron. Sí. Claro, de vuelta otra vez a triunfar. Del 93 es Pesadilla antes de Navidad, que no es directamente Disney, pero sí que es de Disney, como estas otras de acción real. Muy buena también. Con música de Danny Elfman. Sí. De esto muy creo buena. Que. Del Rey León y de esta Pesadilla antes de Navidad, creo que hablamos en alguno de los episodios que hicimos sobre música. ¿En el de la banda sonora quizás salió? Yo creo que sí, de Daniel Elfman y de Hans Zimmer hablamos seguro. De Hans Zimmer seguro que hablasteis, yo me acuerdo. O sea, es que aquel no fue mi programa más inspirado. Pero de hecho, en aquel programa estaba diciendo todo el rato que no había visto nada. Y ahora resulta que he visto películas de la gente. No cuadra, la gente no cuadra. No cuadra, dirá este Belmonte. No, pero. Pero Pesadilla antes de Navidad me gustaba mucho en su día. Hace mucho tiempo que no la veo. Es buenísima. Pero en su día me acuerdo que la vi muchas veces. A mí esa me encanta. Sí. Ahora mismo, o sea, no solo en plan. Sí, sí, seguro que si la vuelvo a ver me sigue gustando. La recuerdo con cariño porque la vi un montón de veces. Una cosa interesante que pasa en los 90 es que, ¿sabes que últimamente hicieron un montón de versiones en live action, en imagen real de películas de animación? Sí. La mayoría. Horrorosas, lo poco que yo vi, me pareció horrorosísimo. Las procuro evitar. Pero en los 90 ya hicieron una primera, que no sé qué tal estaba, de 101 Dálmatas, precisamente. No la he visto, ni la quiero ver. En el 96 hicieron una. Sí, con. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién hacía la que hacía de Cruella de Vil? Esta sí, actriz. No me sale el nombre. Sí, sí, pero no la he visto y no la quiero ver. Te lo digo sinceramente. O sea, no quiero romper. Es que a mí, precisamente, 101 Dálmatas me gusta mucho. O sea, con el tiempo, sobre todo. A posteriori, que la he visto ahora un montón de veces, me parece una película súper bonita y me parece una cosa, no sé, romper eso con una imagen real no. O sea, yo creo que pierde gracia. Es como si haces El Rey León, que la han hecho también, que también la han hecho. Una especie de imagen real, entre comillas, del Rey León. Creo que es la única que vi y casi me arrancó la piel a ti. Claro, es que me parece una cosa que, como no, por favor, o sea, no me da la gana. De hecho. Lo que quiero evitar es que la vea la niña. No, o sea, encima le metieron una canción de Beyoncé que es. Claro, esa, ¿ves? Otra cosa igual. O sea, las canciones, la música de Disney, desde mi punto de vista, tiene que ser orquestal. Y luego le podemos meter voces, podemos tal, y podemos adaptar cosas, ¿no? Pero de base tiene que haber o una big band o una orquesta. Creo que es lo que pega. No sé, yo es que esto. En fin. Pues mira, una que no es así, pero que, ¿sabes? Una película que pasa sin pena ni gloria, pero que yo debía coincidir que de niño la tenía en VHS, es Goofy e Hijo. Fijo. Es una película que, sin más. Pero el otro día lo estaba comentando con mi hermano. Es que he visto alguna de Goofy hace poco y ahora no sé si es esa o no. Es una que van por ahí de viaje en coche y hay una especie de personaje pseudo Michael Jackson. No, no la he visto. Entonces esa no es. Esa película es impresionante. Porque estaba contando con mi hermano que se la estaba poniendo a sus hijos. Claro. Y la banda sonora es mucho mejor de lo que recordábamos. La estábamos oyendo y tiene un tío que hace una especie de trasunto de Michael Jackson, pero tiene un par de temazos increíbles. Recomiendo a la gente que vaya a buscar la banda sonora de Goofy e Hijo, que la encontrará como A Goofy Movie. En inglés se llama Goofy Movie. No busquéis Goofy and Son o algo así. Y sí, tiene algunos temazos en plan Michael Jackson bastante guay. Películas de acción real que estaba haciendo Disney mientras, un millón, ¿eh? Pero que esa de Francis Ford Coppola de Jack, en la que Robin Williams. Sí, esa es típica de Disney. Típica. Pero también Kazam, la película de Shaquille O'Neal, malísima. No me acordaba, tío, de eso. Lo había borrado de mi mente por completo aquella cosa. Tremendo, tremendo. De Shaquille O'Neal rapeando siendo un genio de buena, la lámpara. Buena patinada, ¿eh? Buah. Bueno. Buah. Pero hizo un par de películas terribles, Shaquille O'Neal, pero yo esta la vi en su momento. Porque yo estaba topísimo con Shaquille O'Neal. Claro. No, lógico. E incluso siendo un chaval, la vi con un colega mío que jugábamos los dos al baloncesto y tal. Y es que, en plan, ¿esto qué mierda? ¿Qué basura es esta? O sea, todavía nos reímos de esa película, ¿sabes? Por eso me acuerdo. Tremendo, tremendo. Y en los 2000 la cosa decae un poco porque Pixar le está comiendo la tostada muchísimo. Y el rollo ese digital en el 98 hace Bichos y luego todas las otras que hace después Pixar, ¿no? Uf, Bichos. Y entonces, pero Disney hace... Luego decide locuras, Atlantis. Decide, dice, bueno, si me está haciendo la competencia, ¿por qué hago? Me la compro. Claro. Claro, pues. Que alguna relación tenía, o sea, no sé si lo distribuía Disney o cómo iba, pero no era propiedad de Disney directamente. Sí que tuvo éxito en esta época con Lilo y Stitch. Y luego, una cosa que, en cuanto a películas de imagen real, hay una cosa que nadie recuerda. En 2003 salieron dos películas de Disney. O sea, las atracciones del parque de las que hablabas al principio están basadas en películas. Entonces, la mayoría, ¿no? Claro, claro. Todas, de hecho, todas. No, todas no. Porque hay dos películas que salieron inspiradas en atracciones del parque. Ah. Una de ellas, Piratas del Caribe. Ah, vale, ya entiendo. Que era una atracción que había en el parque. Sí. Y otra película que salió en la misma época, que era La Mansión Encantada. Una película de Eddie Murphy que pasó sin pena ni gloria, como debería ser. La Mansión Encantada, es que recuerdo las dos atracciones ahora que lo has dicho. Claro, porque son míticas. Yo también me acuerdo de las dos de cuando fui de niño. Claro, claro. Y la película La Mansión Encantada no hizo nada, a pesar de tener a Eddie Murphy, que era una estrella y en aquella época además estaba más presente que ahora. Y Johnny Depp, cuya carrera estaba en el retrete en aquel momento, sacaron esta de Piratas del Caribe con la música esa de Hans Zimmer, un poco reciclada de Gladiator, que de eso sí que hablamos. Sí, lo recuerdo. Yo recuerdo ver esa película, y no es que me pareciese terrible, pero me pareció, bueno, qué curioso, una película sobre una atracción de Disney, me pareció que iba a hacer lo mismo que La Mansión Encantada, y de pronto se convirtió en Harry Potter. Dice no Piratas del Caribe, claro. Piratas del Caribe, sí. A mí no me parece para tanto. A mí tampoco, yo la vi y dije, nada, es una película corriente. Para los chavales. Claro, para un dominguito por la tarde, así, resacón, bebiendo agua. En esa época tuvo mucho más éxito eso. Sí, triunfó, sí. Que lo que estaban haciendo con la animación, que Pixar sí que se lo estaba comiendo todo. De hecho, hicieron una película de CGI, o sea, de digital, de 3D, Dinosaurio, que no hizo nada. Ni la recuerdo. Fue el intento de Disney de meterse un poco en ese campo y tal, pero nada. Hicieron Atlantis. Sí tuvo éxito Lilo y Stitch. Atlantis sí la he visto. Lilo y Stitch la he visto, pero tampoco me vuelve loco. No, yo no la vi, pero. Aquí ya me pilló que yo ya no veía, sino. Yo es que las he visto ahora. Claro, claro. Yo esas no las vi en su día, pero las he visto ahora. Claro. En el último año y medio. Claro, por ejemplo, mientras Pixar estaba haciendo, por ejemplo, Wall-E, que es de. Wall-E, sí. 2008. Sí, y que los primeros 40 minutos así de Wall-E son una obra de arte. A mí me parece. Luego la película le cae, ¿eh? Sí, pero el principio me parece. Luego se vuelve como una película normal. Pero tiene un principio largo que a mí me parece que es muy interesante. Y la música de Thomas Newman está guay. De Thomas Newman también hablamos en el otro episodio. Sí. Y Y en 2006 se compra Disney, se compra Pixar. Y entonces ya Ratatouille, Wall-E, Up, todas esas ya son habiéndoselo comprado Disney. Ratatouille está guay. Sí. Ya, no sé qué parte... Yo la vi en su momento, pero no... Yo sí la he visto hace poco. Y Ratatouille está divertida. Está bien. A mí me gustó. Yo lo que pensé que era hace más tiempo, porque soy más viejo de lo que en mi cabeza retengo. Son estas cosas como que en 2006 se compró Pixar, eso sí lo recuerdo hace más tiempo, pero pensé que había sido más tiempo, que en 2009 se compró Marvel. Eso no lo sabía. No me acordaba, vaya. Claro, se lo compró en 2009 y yo creo que ya había alguna película del universo cinemático este de Marvel. No sé si las primeras de Iron Man o algo así. Me parece que alguna igual hasta es anterior. Es que en el mundo superhéroe no entro. O sea, ahí no entro yo. Claro, pero ahí es donde empezó a petarlo Disney con esto, sí, con estas cosas que compró. Luego en 2012 se compró Lucasfilms, que tiene Star Wars, Indiana Jones. Y así aprovechó para destrozar tanto Star Wars como Indiana Jones. melón importante ese, ¿eh? Sí, pero en esa época sí que consiguió encontrar un poco la vía de aparte de comprarse Pixar, encontró un poco su vía de hacer las suyas desde sus propios estudios con un poco de éxito. Hizo Enredados, que ya es una película de 3D, pero ya típica película Disney, un poco más. Y luego Frozen. Frozen, boh. En 2013 hizo Frozen, que yo creo que para cualquier chiquilla, una niña de esa edad era como El Rey León para mí cuando yo tenía esa claro, edad. Claro. Ojo que la película no está mal. Ojo que la película es... No, tiene, sí, yo sí la he visto un montón de veces. ¿Cuántas? Muchas. O sea, no sé cuántas veces, muchas. Yo el VHS que tenía del Rey León estaba fastidiado ya. Ya estaba fundida la cinta, ¿no? De el sonido, que había un par de momentos que el sonido temblaba. Así, de verla todo el rato. De ver eso y Space Jam. Space Jam, Dios mío. Es lo que veía todo el rato. Qué grande. ¿De quién? ¿Space Jam quién la hizo? Es Warner, porque tiene... Warner, vale. Claro, son todos los lunitos. Todos los personajes, ¿verdad? Claro. No, Frozen está mejor de lo que pensaba. De lo que pensaba yo. Más allá de la cancioncita de tal. Que es, sí, que también está en todas partes, ¿no? Es un taladro total. Sí, la verdad. No, pero la película en sí está mucho mejor. Tiene una apariencia de cuento clásico que Disney había perdido. Y está muy guay. A mí me gusta mucho porque es pues un castillo con sus reyes, su princesa como Dios manda. Pues los reyes están por la gente del pueblo, un pueblo pequeñito. Una cosa así como Dios manda. O sea, todo muy correcto. Entonces yo digo, estos son los valores buenos para los niños. Tu rey bueno, el pueblo, otra gente trabajadora que se porta bien con los vecinos. Me gustó. Me pareció el trasfondo, más allá de la historia luego de... A los niños pues le encanta Olaf, le encanta, ¿no? El Olaf es el muñeco de nieve este que se mueve. Pues le encantan todas estas cosas, ¿no? Pero o la propia princesa con los vestidos y todas estas cosas, ¿no? Pero el trasfondo de la peli, a mí me digo, mira, pues esto está bien, que los niños vean también. Se parece un poco más a las pelis noventeras. Okay. Claro, una monarquía, como Dios manda, ¿no? Bueno, es la princesa Disney que igual la gente me parecía. Porque las otras que hay de esta época es esto de Moana o Bayana, que se llama en España. Sí, Bayana, que no está mal, que la película no está mal, pero ¿sabes lo que pasa? La música es de Lin-Manuel Miranda, el de Hamilton. Ajá. El del musical ese. O sea, que hicieron un poco lo mismo que lo de Elton John y Phil Collins y tal, sí. Y fichar ahí a alguien. Está bien. No sé qué tal es, porque no... La película en sí, o sea, no recuerdo la banda sonora ahora. Sí recuerdo que está muy... O sea, no tengo la melodía en la cabeza. Sí recuerdo como que está muy bien engarzada con la historia y como muy, muy al rollo hawaiano y todo esto. Lo que sí recuerdo es que la historia es como muy para adultos, más que para niños. Mm. Porque hay muchas cosas que yo creo que a niños de cierta edad ya. A niños pequeños no van a enganchar en lo que es la historia. Les puede gustar, pues lo típico, los muñecos, el movimiento y todas esas cosas. Pero lo que es el hilo del guión me parece una cosa un poco ya de... Que está bien, ¿eh? No está mal, pero... Pues esa película es de 2016. Y lo que te decía antes de las los remakes de imagen real, había aquel desde los 90, pero sobre todo desde 2015 empezaron a hacer un montón. O sea que se centraron en eso y algunos son muy rentables. La Bella y la Bestia creo que tuvo mucho éxito. Sí. Yo solo vi el del Rey León y casi me pegó un tiro. Yo no he visto ninguna de esas de imagen real, no he visto ninguna. Y vi, bueno, por circunstancias de la vida. pero... Y se centraron en esa mierda y es otro de esos síntomas que a la gente le da mucha rabia cuando hablamos de esto, hablando de la música o de otras cosas, de una sociedad claramente en decadencia, mirando hacia atrás. En los 60, aquí podrías decir, bueno, estaban reeditando, o sea, quiero decir, estaban mirando hacia atrás porque estaban adaptando cuentos clásicos. Sí, pero realmente hacer ese tipo de película era una innovación. Y estaban innovando incluso en técnicas de animación y todo este tipo de cosas. Claro, todo era nuevo. Y aquí sí hay alguna cosa de innovación tecnológica en estas películas, pero es claramente un mundo mirando al pasado, a la época que considera dorada. Que aquí ya son o los 60, 50, 60 o los 90. Esto, cuando estábamos más cerca de los 90, no pasaba. Era mirar mucho hacia los 50 y 60, sobre todo en la música, ¿no? Pero ahora en los 90 ya también es como una época dorada más reciente, pero a la que mira también a veces la cultura. En cuanto a los remakes, los estilos, la... Bueno, lo de la moda siempre es más cíclica, es menos indicativo. Sí, hubo una época, hace no tantos años, hubo una época que todo eran remakes, adaptaciones de cómics. Todo, todo. Adaptaciones de... O la película de una serie de éxito. Todo era así. Es que en el caso de Disney, me parecería una cosa preocupante y por eso te preguntaba qué relevancia tiene para una niña todo esto, pero claro, ver películas más antiguas le vale igual. Porque claro, Disney se puso... Yo creo, sinceramente, que no diferencia El Rey León de Blancanieves o de 101 Dálmatas. Ella en su cabeza no nota que esto sea moderno y esto sea antiguo. Ya, pues está guay. Mucho mejor, porque si no estás encerrado en un... Porque digo, claro, lo que hace Disney ahora son remakes de películas anteriores, las cosas que compró, que salvo Pixar, que hace cosas originales, son lo de Marvel, que a su vez son adaptaciones de TVOs, por cierto, de personajes creados en los años 60 mayoritariamente, casi todos ellos, los de Marvel en concreto, alguno 40-50, Lucasfilms, Star Wars, una cosa creada a finales de los 70, y Indiana Jones, que también es de los 80, como la mayor parte de Star Wars. Es decir, todo es readaptar, hacer secuelas, precuelas, porque Disney no para hacer series y cosas en el mundo de Star Wars. Ninguna de estas cosas es creación nueva, porque una de las cosas que hacen en los 90, por ejemplo, El Rey León, que como digo, hay elementos serios de pensar que hay algo de plagio de una cosa japonesa. Pero lo cierto es que una de las cosas que pasaba con El Rey León, por el que era muy importante en su momento, era porque no era una adaptación de una cosa clásica, no era tal, era como una historia original de Disney, pues como Frozen o algo de eso después, ¿no? Y bueno, desde luego era una fórmula propia, que puede parecer que no fuese la más original del mundo porque miraba literatura y tal, pero una fórmula un poco propia. Pero esto ya es readaptarse a sí mismo, hacer remakes de uno mismo, comprar cosas que adaptan otras cosas. Pues lo que tú decías, todo es o una secuela, una precuela, una adaptación, un remake, o en pocas cosas son voy a hacer una cosa original y punto, ¿no? Sí. O sea, es un síntoma de decadencia, claro, que no es una cosa que le pase solo a Disney. De decadencia creativa, sobre todo. Sí, sí. Y yo creo que, por ejemplo, eso sí está relacionado. Antes decíamos como los 70 era una época floja por otros motivos y tal, en este departamento. Porque en el otro tipo de cine, pues, en fin, peliculones a raudales. Pero, que decía Tarantino en una entrevista, le vi una vez comentar que los 70 eran una etapa de especial libertad creativa. Y los 70, sí. Sí, en el cine. Que había gente haciendo cosas... Sí, puede ser. Ciertamente. Cosas que ahora son menos chocantes, pero que en el momento sí lo eran. Cosas más duras, más no sé qué, que luego la gente se cansó y... Sí. Es verdad que los 70, en el cine, hablo de cine americano, ¿eh? El cine de los 70 americano, que hay muchas películas que aquí en Europa, bueno, en España concretamente, no recordamos o apenas se conocen porque no fueron tanto éxito aquí, pero sí allí, sí. ¿No? Pero sí es verdad que fue una especie de recrudecimiento del cine, es verdad. Claro, tú tienes el Taxi Driver. Sí, sí. O incluso al principio. Pero Taxi Driver es de las más famosas, ¿no? Pero por ejemplo, sí. No qué sé, el Pelham 1-2-3. No sé si sabes cuál es. Sí. Claro, una película es un vagón de tren, que es un vagón de metro secuestrado, y la película es todo el secuestro, una tensión, la música, muy buena banda sonora, por cierto, de esa película también. Pero, claro, una cosa que pasa en los 70, por ejemplo, es el inicio del surgimiento de la industria del porno. Y hay una especie de nuevo, en esa etapa un poco más cínica, hay los 60 destruyen algunas barreras de represión social, también de orden social. Y hay toda esta apertura creativa en la que hay un poco menos de tabús, no sé qué, todo este, ocurren todas estas cosas. Y todas esas películas medio, estas cosas a veces un poco de serie B, medio pulp, cultos y tal, que le gustan a Tarantino, son muy de los 70. Claro, porque hay, donde hay mucha más violencia explícita, donde hay más sexualidad, donde hay más vulgaridad. A eso iba. Hay como un cambio de temas en los 70 con respecto al cine, como hay muchas más películas de... ¿Sabes las típicas películas de Charles Bronson? De la venganza contra alguien que te ha hecho algo, que te ha tomado por tu cuenta. Hay una pérdida de inocencia. Películas de robos, películas de atracos. ¿Sabes? Todo ese tipo de... De esos temas, y todo se explica de forma... Claro, por ejemplo, una película de un atraco en los años 50 no se contaba y ni se enseñaba igual que una película de un robo o un atraco en los años 70. En los 70 Clint Eastwood está haciendo Harry el Sucio. Claro, exactamente, las películas de Harry. Tiene toda esa cosa, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que Tarantino interpreta como mayor libertad creativa, en el sentido de que no hace falta ser educado, formal o lo que sea. Como a él le gusta ese tipo de cosas, lo interpreta tal, ¿no? Y luego dice, en los 80 hay una especie de re-represión, que yo creo que sencillamente volver a atender a la diversión y menos al tal, lo que decíamos, en los blockbusters, no sé qué. Pero claro, todas esas películas estilo blockbusters no tienen tacos, la violencia nunca es tan grotesca, comparado con esas otras cosas que decimos, ¿no? Sí, comparado con Peckinpah, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué sexualidad explícita hay en Star Wars? Ninguna. Nada, ninguna. Claro, te das cuenta, es una cosa recatada y tal. Incluso cuando es cine de autor, porque ahora no lo parecerá, pero Star Wars era completamente cine de autor. De toda esa pandilla de gentes que eran amigos y todo esto, pues eso, Coppola, George Lucas era uno de ellos, y las cosas que hacían antes de eso eran experimentales, ¿no? Eran todos amigos porque venían todos eran todos discípulos de este hombre, ¿cómo se llama? Todos estos trabajaron, y de hecho la primera película de Lucas la produce este señor. ¿Cuál? ¿THX no sé qué? Sí, esa. Empieza antes de American Graffiti. No, esa, THX no sé cuánto. Sí. Por ejemplo, en esa, en la producción está Francis Ford Coppola, además de Edward Folger y Lawrence Storham. Roger Corman. Roger Corman. Todos estos, Coppola, Lucas, Bogdanovich, toda esta gente vienen de la escuela, habían sido todos asistentes y ayudantes de dirección de Roger Corman. Y Roger Corman era un tío muy apreciado en la industria del cine, en Hollywood, porque era un tío que te hacía una película en un fin de semana. O sea, sí, era un poco exageración, pero casi, pero prácticamente, ¿eh? Porque el típico que había que grabar una película sobre, no sé, lo que fuera, ¿no? Estas películas famosas de Poe que él hizo, adaptaciones de cuentos de Poe, pues te la grababa en el escenario que se había montado para otra peli de súper renombre, ¿no? ¿Qué pasa? Que como él usaba todo reciclado, porque él abarataba muchos costes, a poco que vendieras, era súper rentable. Entonces era un tío que montaba muy rápido, grababa muy rápido porque tenía mucho oficio, no necesitaba muchas tomas, actores que él ya tenía de confianza. Entonces era un tío muy productivo, hacía muchísimas películas al año y un tío súper rentable. Que eso, por cierto, se parece un poco más a cómo funcionaban, en cierta medida, mucho del cine clásico, muchos de sus musicales sobre todo, pero todo tipo de cine. Claro, los grandes estudios tenían unos decorados estándar, y casi todos los westerns los hacían en la misma calle del estudio de Universal o de... Exacto. O de la que fuese, ¿no? Pero eso, bueno, yo también... Un día podemos hacer un... No sé si a lo mejor no te gusta mucho, pero un día podemos hacer un programa sobre Spaghetti Western. A mí me encantan. O sea, de esos me encantan. Claro. Me flipan. Y de hecho, yo creo que los mejores westerns son italianos. De hecho, para mí mi western favorito es de Sergio Leone, hasta que llegó su hora. O sea, ese es, para mí es el... Y que me perdone Ford. Eso es un poco sacrilegio. Que me perdonen los fordianos. Esto lo digo yo en... ¿Cómo se llama el programa este de los carcamales estos de radio? Los de... Garci. ¿Cómo se llama el programa ese? Que no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, eso. Ya sabe la gente de quién hablamos. Si yo digo eso en el programa y me echan allí a patadas. Claro, porque esta gente son de Ford a reventar. Pero sí, es que pero a mí hay que decir que tú ves El hombre que mató a Liberty Valance y sale Jimmy Stewart haciendo que es un jovenzano que acaba de salir de la facultad de Derecho Y tiene como, tiene 50, 60 años. O sea, cuando hace esa película, es de coña marinera. Que está de puta madre. O sea, que es que yo no digo que está muy bien. O sea, que yo no tengo nada, me encanta. Pero es que es el western definitivo. O sea, hasta que llegó su hora es, dice, viene un extraterrestre y te pregunta, oye, me han dicho por ahí que aquí hacéis películas del oeste. ¿Cuál es la que tengo que ver para enterarme de cómo son estas pelis? Y yo le digo, esta. O sea, es perfecta. Por ejemplo, gente como Tarantino claramente bebe más de eso. De ese claro. Estilo. Pero ya no solo de eso, sino de los spaghetti western super chungos de otros directores tipo Sergio Corbucci y otros de ese palo que eran del estilo de Roger Corman. Películas súper rápidas, súper recicladas de eso, de decorados antiguos, película con guiones súper locos, de mucha dinamita, explosiones, frontera con México, personajes súper locos. Están, o sea, realmente merece la pena hacer un... Bueno, a mí es que me encantan. O sea, igual a la gente se la pela. Seguro que hay público. Antes que me olvide, toda esta historia venía a que Tarantino decía que él no se daba cuenta en el momento, pero que los 90 eran los nuevos 70. En el sentido de que después de los 80, en los 90, volví a ver como una cierta apertura general y había gente intentando cosas más un poco en los extremos, empezando por él mismo. Él no hacía una cosa nada obvia que te fuese a encargar de entrada a un estudio como cosa comercial, ¿no? Pero había bastante margen a hacer esas cosas. La música de los 90 también tiene unas características completamente distintas a las de los 80. Y la música de los 80 es un poco como los blockbusters del cine. Bueno, por supuesto hay mucha música de mucho tipo en todas las épocas, pero tiene ese estilo y en los 90 hay esa apertura, una cierta atomización, y en los 90 hay un tipo de películas como que algunas son adaptaciones también de libros, pero no es esto de hacer Spider-Man 17, Thor ya, 12, ya. Y la secuela y la precuela de Juego de Tronos y la poscuela y la recuela y no sé qué, y entonces tienes películas desde, qué sé yo, Fargo. O Seven, el Club de la Lucha. Bueno, Cadena Perpetua. No sé. Bueno, Pretty Woman. Cosas muy variadas de ese estilo. Además de, pues eso, qué sé yo. Pulp Fiction, cosas así. A mí, bueno, algunas me gustan más que otras, la verdad, ¿no? Tal. Pero el sexto sentido es también de esa época, yo creo que sí. Sí, ¿no? Por ahí. No. Mira, el sexto sentido no lo he visto nunca. ¿No? No, esta vez de verdad, no como en aquel programa. Esta vez no la he visto nunca. ¿Sabes cómo acaba? No. O sea, sí lo sé porque lo sabe todo el mundo, pero nunca la llegué a ver. No, supongo que a lo mejor por el spoiler clásico, pero nunca la llegué a ver. Pues está bastante bien. Y luego de ahí... Bueno, el protegido a mí no me disgusta, pero el resto de películas de Shyamalan, en fin. Bueno, nada, que en los 90 hay esa especie de tal, y Disney también tiene ese renacer que decíamos antes, y sin embargo ahora da la sensación de que hay este retroceso. Claro, cuando hablamos de estas cosas, claro que todo el mundo puede mencionar películas muy buenas que existen ahora mismo, igual que hay música muy buena y música muy mala en todas las épocas, pero es más bien lo que es representativo de la época, en el sentido de cuáles son las principales películas del año, cuáles son las películas que está viendo la gente. Ya sé que hay alguien haciendo cosas por ahí interesantes que no está viendo nadie, o que son autores de otra época que todavía conservan su prestigio y pueden hacer lo que quieren ahora. Por ejemplo, el propio Tarantino, o Scorsese, o gente así. Scorsese realmente es un cineasta de los 70 que sigue haciendo lo que le da la gana. A ti te puede parecer que lo que hace ahora son películas muy largas y no sé qué, pero él está a su bola haciendo sus movidas. Y Tarantino lo mismo, pero en versión de los 90 en lugar de los 70, ¿no? Pero eso no es representativo de la época de ahora, realmente. Realmente el cine representativo de ahora mismo es... El Capitán América 9. Sí, es que la verdad estoy súper desconectado de las novedades. O sea, estoy fuerísima. Yo no veo películas interesantes, nuevas y tal, pero bueno, que no es lo que suena en la radio, por así decir, ¿sabes? Ya. Sí, bueno, como siempre hay un circuito B. Claro. Claro. Pero no sé, sí es verdad que dices que la diferencia de los 80 con respecto a los 90, es verdad que los 80 fue una época, es lo que tú dices, más inocente, se volvió una inocencia a esta cosa de Dirty Dancing, ¿no? De sí, historias sí. De amor así como súper intensas, otra vez bailar, ¿no? Esta cosa de fiebre el sábado noche, ¿no? Volver otra vez a esa frivolidad de, bueno, vamos a pasarlo bien y ya veremos mañana lo que pasa, pero... ¿Y estas sagas tipo Regreso al Futuro? Sí, sí, sí, sí. Esto es divertido. Ya sí, sí, sin más. O sea, vamos a flipar. Claro. Ponemos un coche con fuego que viaja al futuro. ¡Wow! Flipante. Sí, sí. Ya está bien de llorar por las esquinas de lo malo que es todo y la tragedia de Vietnam. Vamos a pasarlo bien. Sí, sí, sí. Total. A pesar de que si te fijas en mucho cine americano, cuando representa los 80, en las ciudades en concreto, muchas veces es un poco apocalíptico. Se ven ciudades muy con mucha pobreza, con mucha gente. La típica imagen que trasladó el cine americano de mendigos alrededor de bidones ardiendo. Detroit. Eso es muchísimo de películas de los 80. Sí, Detroit, gente, exactamente. La neblina. Eso, incluso en Regreso al Futuro, la segunda, que van al futuro, hay un momento que hay muchas cosas así futuristas, pero hay mucho de eso también. Cuando el malo es una especie de trasunto de Donald Trump. Sí, porque está más guay cuando viajan al pasado que al futuro. Sí, eso también es típico, ¿no? Sí. Como que el pasado está más guay, como que ya lo echas de menos, ¿no? La nostalgia. Sí. Y el futuro siempre es más chungo, da igual en el momento histórico que vayas, ¿no? Es cierto que además ahí sigue un poco el patrón de que la segunda de la trilogía es un poco más oscura, un poco como lo de la trilogía original de Star Wars, del Imperio Contraataca, y la de Indiana Jones del Templo Maldito. Tiene un poco esa misma estructura. De que la segunda película es un poco más oscura y la tercera se parece un poco más a la primera. Hmm. Supongo que a lo mejor una dinámica clásica de las trilogías, no lo sé. Sí, bueno, George Lucas lo hacía a propósito. Era una idea que él tenía con lo de Indiana Jones y Star Wars, pero... Por ejemplo, volviendo al tema de dibujos, de George Lucas, por ejemplo, he empezado a ver ahora, bueno, para empezar a ponerle a la niña, las de En busca del Valle Encantado. Hmm. Que, claro, ahora supongo que también son de Disney, desde que compró Lucas... Y que esas sí que son 150 películas o así, ¿no? Esas son como 16, o sea, o 14 como poco, no lo sé, un montón. Y en la primera, que la hemos visto ya, también hacía como 1000 años que la vi, que yo la recuerdo como una película larguísima. Era como, van llegando hasta el valle, madre mía, qué aventura. Para mí era como, como lo que el tiempo se llevó, pero en dibujos. Y ahora la he visto y claro, dura 50 minutos, creo. O sea, es un largometraje por los pelos. Se me hizo cortísima. Y está muy guay, está muy chula. Me gustó mucho también. Me volvió a gustar mucho. Uh-huh. A ver si vemos las 14. Claro, tú no estás nada en el tema de Star Wars y todo eso, ¿no? No. O sea, he visto las tres originales y he visto la del episodio 1, ¿no? Que se llama el de la carrera de vainas. Sí, esa. Esa la vi en el cine y todo, fíjate. Pero no estoy muy... La verdad que no he sido nunca muy Star Wars. No, es porque no sé si ves de vez en cuando que hay toda esta polémica. Cada vez que sacan un producto nuevo en Disney con... Eso sí lo escucho por ahí a la gente. A los flipados que yo les digo... A la gente que le gusta mucho Star Wars le digo Star Trek y se toco mucho la nariz. Yo digo, sí, lo de Star Trek. Y la gente se vuelve loca. Sí, pero es verdad que siempre que sale una cosa nueva es como... Como si alguien le mete un ingrediente nuevo al gazpacho, ¿no? Como que... ¡buah! Sí, ¿sabes lo que me pasa a mí con... Sí, pero... o sea, a mí me parece un poco raro cuando la gente lo trata como una religión y tal. Pero hay una queja que me parece legítima. Porque, por ejemplo, es cierto que a veces hacen tanto el ridículo de intentar venderte una pedrada política y darle prioridad a eso sobre la calidad de la película o de la serie o de lo que sea, que destrozan el producto, ¿no? Luego también hay gente hipersensible que está tan hasta los cojones de esto que en cuanto aparece una mujer negra por cualquier lado le parece que le están vendiendo algo y a lo mejor solo hay un personaje y ya está y no pasa nada, ¿no? Pero lo que a mí me parece un poco trágico como indicador de los tiempos, de lo que decíamos antes, de toda esta tendencia de la sensación de que todo es derivado y de menor calidad que lo original y tal, es que incluso si te parecen pésimas las precuelas que hizo George Lucas y tal, son claramente la obra de un tío. O sea, de manera que es una obra de arte, que una obra de arte puede ser mala, ¿no? Y de entretenimiento, y él dice, esto eran películas más bien para niños, y te puede parecer, guau, es que son flojísimas o tal. Pero es claramente el resultado del impulso creativo de una persona, ¿no? Pero desde que Disney tiene todas estas cosas, parecen creadas por un comité, y de hecho normalmente lo son. Y entonces es como, incluso si tienen menos errores gordos, menos cosas terribles, como tiene una falta de alma terrible, y casi todo el cine mainstream y todo eso tiene un poco ese espíritu de... Esto lo hizo un comité asegurándose de no ofender a nadie. Es demasiado producto. Sí, asegurándose de cumplir todos estos requisitos, que no sé qué, ahora esta es la línea editorial, y todo es como una... Y además es como un fanfiction. Porque es como, había un autor que creaba sus cosas, algunas te gustaban más, otras menos, pero era un autor, ¿no? Y ahora de pronto hay una gente que no son el autor, haciendo fanfiction caro. Compraron los derechos, pero siempre va a ser un fanfiction. Ya. Si yo compro los derechos del Padrino y me pongo a hacer el Padrino... El Padrino 4, pues si no lo hace Francis Ford Coppola, pues es un fanfic. El propio Padrino 3 ya no es lo mismo. Y ahí no se está Mario Puzo todavía, pero... No lo sé, pero ya, a ver, las cosas como son. El Padrino 3... Ya, sí, bueno, o sea, pero... Bancamos porque bancamos, pero... Ya. Pero a ver, yo recuerdo perfectamente cuando descubrí El Padrino, recuerdo decir, vi El Padrino 1 y fue como, madre mía, esto qué locura es. Vi sí. El Padrino 2, fue, madre mía, esto qué barbaridad es. Y luego... Vi El Padrino 3 y fue como, ¿really? ¿Era necesario? A mí no me parece tan terrible. Me parece que hay un elemento de que el salto temporal y tal, a la gente, bueno. No, no, no solo por el salto temporal. Noto ya una, ¿cómo te digo? Por ejemplo, la sobreactuación de algunos actores. Bueno, es que Al Pacino pasó de ser un actor muy sutil a ser un esperpento. No en esa película, en general. No, en general, sí. Luego, ¿cómo te digo? Había cosas que es como... Es como cuando los Rolling Stones componen canciones nuevas intentando parecerse a los Rolling Stones. Justo, sí. Pues esto es como Ford Coppola intentando parecerse al Padrino 2. Pero es comprensible, porque cuando George Lucas hizo las precuelas de Star Wars, no quiso hacer eso que hacen los Rolling Stones. De voy a hacer una canción que suene a los Rolling Stones. Sino que dijo, igual que en los 60... Los Rolling Stones, ¿no? Hacía la canción que a mí me salía entonces, ahora voy a hacer la que me sale ahora. Voy a ser igual de auténtico que entonces. Y la gente no quiere eso, la gente quiere la imitación de lo que recordaba. Y George Lucas dijo, no, yo voy a hacer esto otro ahora, distinto, ¿no? Ya. Igual que la otra vez fui original, pues ahora voy a ser original también. Y la gente casi se suicida con las secuelas. Y entonces él dijo, bueno, pues a mí dejadme en paz. Se lo vendo a Disney para que haga pastiches imitando mis películas originales, a ver si os gusta más. Y resulta que es horrible. Y resulta que ahora la gente en las películas de Disney flipa cuando aparecen personajes que creó George Lucas en esas trilogías que odian tanto. Claro. De pronto hay allí más cosas memorables, ¿sabes? Hay más personajes memorables y detalles y tal. Porque cuando hay un creador, el impulso creador de alguien detrás, incluso cuando tiene muchos defectos gordos, normalmente también tiene algo de sustancia por ahí que aprovechar. Pero cuando alguien crea una versión muy limpita y muy aséptica, pues a lo mejor nada te agrede tanto, pero no hay nada de alma ni de interés en esa obra, ¿no? Es como una banda de tributo, es que no tiene ningún sentido. Exactamente una banda de tributo. Es que no tiene ningún tipo de lógica. O sea, es cuando vas una... Dices, vale, todo me suena, pero no es nada real. Sí, claro. Y entonces lo convierten todo en, pues, un capítulo de Friends o así. En plan, bueno, pues vale. Y esa es una de las cosas que, aparte de toda la cosa política que hace Disney, que claramente tiene una agenda política y, de hecho, sí. No lo disimulan, pero aparte de eso, a mí casi peor me parece el destruir la propiedad intelectual a base de taxidermizarla. Son productos disecados de creadores de otras épocas. Y es horrible no dejarlo morir, ¿no sabes? Tenerlo ahí conectado a la máquina, ya está podrido hace no sé cuánto, y lo estás ahí moviendo con hilos para que parezca. Es decir, por favor, pero déjalo morir ya. O sea, ¿qué es esto? No, todo tiene su tiempo y hay cosas que hay que acabar. O sea, todo tiene un fin. En el fondo esto todo acaba en eso, en mantener con vida lo que dices, tener enchufado una máquina de respiración artificial, un producto que a lo mejor ya acabó. A lo mejor con las películas originales de George Lucas ya acabó. Era suficiente. Exacto. Ojo, y la película esta de las vainas, que no ¿cómo se llama? El episodio 1, ¿cómo era? La amenaza fantasma. La amenaza fantasma. La gente que le gusta Star Wars le gusta esa peli. Bueno, hay, ¿no? hay controversia. La odia, ¿vale? La odia especialmente. Pero todavía hay algunos que les parece bien esa peli. Sí. ¿No? Hay algunos que esa se la vale, aceptamos barco. Pero es que después han sacado cosas que no hay consenso. O sea, mejor dicho, hay consenso en que es una basura. Hay mucha cosa de edad. Y entonces, si te pillaron mayor esa de las vainas que dices, te parece lo peor. Y George Lucas dice, es que es una película para niños. Ya. Es que tú ahora tienes tal, pero yo, de nuevo, en los 70 la hice para gente joven. Claro, y ahora, también. Las cosas para niños en los 70 no eran tan infantiles como ahora. Y ahora también, lo que pasa es que tú eres mayor y tú cuando eras niño te flipaba y ahora como no eres un niño, pues no te entra igual de bien, ¿no? Que eso es bastante cierto. Y hay alguna gente que entra con lo nuevo y pues también. Pero sí, no sé, es tal cual lo que dices en las bandas tributo. Sí, sí, es que llega un momento en que dices, bueno, esto... Es que soy la banda de tributo oficial, que compré la licencia, bueno, vale. Ah, bueno, genial, fantástico. Como la, el típico... Entonces me tiene que apetecer lo mismo que ver al grupo original, lo siento, pero da igual lo que hayas pagado por ello, sé que eres una banda de tributo. Que no ¿sabes eres... que hay un grupo como súper famoso que hace un tributo de Queen? Sí. Claro, pero es como te digo, es como hacer, no sé, se me vienen ejemplos muy grotescos, pero para hacer la comparación, que posiblemente Campos hubiese dicho... Pero que yo me... Es como hacer una... Yo qué sé. Que no, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Porque no creo que... Pero que no. O sea, es como... Sí, tal cual. Es como si alguien te dice, yo es que compré los derechos. Ahora Queen soy yo. Que no, porque tú eres Freddie Mercury. Que me no, estás es que es imposible. Es que compré los derechos de ser Freddie Mercury. Perfecto. Es que no eres Freddie Mercury. A mí no me puedes convencer pagándole a la familia de Freddie Mercury para decirme que eres Freddie Mercury. Es como si compras los derechos de Jordan. Sí, exacto. O sea, lo que te digo, no, es que tengo los derechos de Jordan, genial, fantástico. Pues en mi equipo sigo sin elegirte. Te vas a forrar, pero no vas a jugar ni un minuto. Sí, ¿sabes? Sí, desde luego a mí no me vas a convencer de que me haga ilusión ir a verte jugar. Claro que no, o sea, pero bueno. Pues esto es una cosa que pasa con la tendencia que ahora la mayor parte de productos sean gente comprando licencias para hacer adaptaciones, secuelas, precuelas, no sé qué tal. Sí. Incluso de productos que ya eran comerciales, ya eran entretenimiento, no estamos hablando aquí de la gran obra individual, pero aún así se desdibuja todavía más, ¿no? Sí, como, de hecho, es esta cosa de hacer las películas de imagen real viene de una falta de creatividad. Bueno, ¿qué hago? Hay que hacer algo rápido, chicos, pensad. Vamos claro. A hacer El Rey León imagen real. Y es como, claro. ¿En serio? ¿Qué podemos hacer que le guste a la gente? ¿Una idea nueva? ¿A la gente le gusta El Rey León? Pues vamos a volver a hacer El Rey León plano, pero peor. Claro, que parezca, o sea, con 3D, porque los leones no vamos a poder domesticar un león para que actúe como nosotros queremos. Vamos a hacer, pero que parezca muy real, ¿vale? Sí, ok. ¿La tecnología nos da? Sí, nos da. Venga, perfecto. Ponemos... O sea... ¿Sabes lo mejor de esa película? Que los... No sé si en las otras es mejor. Porque son humanos y los humanos tienen expresiones faciales. Los leones no tienen expresiones faciales, no tienen la cantidad de músculos expresivos que tienen los humanos. Entonces, claro, cosas que a lo mejor eran graciosas en la película original, aquí está todo el mundo como un Don Tancredo ahí, plantado. Claro, con diciendo, la cara de león. No sé qué. Claro, en plan, con cara de león. Claro, cara de león, claro, exactamente. Claro, con cara de león o con cara de jabalí o con cara de tal. Y claro, que, o sea, ¿sabes? Si todo el mundo estuviese contando chistes de Eugenio o algo así, pues a lo mejor no pienso, funcionaba esa cara, pero si no... No pienso ver esa película. No sé. Es como no entender el propio medio que utilizas. Pero bueno, sí que lo entienden porque dicen ya, pero yo voy a ganar dinero. ¿A mí qué me importa si la película es una mierda, no? Sí, no. En fin. Todo lo antiguo era mejor, ¿no? Es lo que... Esa es mi conclusión. Esa es la conclusión de siempre. Que fue morirse José Guirao y topa abajo. Sí, es que no hay nada, es como cuando el típico bar, ¿sabes? El típico restaurante donde el matrimonio que lo montó te hacía una cazuela de no sé qué buenísima y el filete, la señora le daba el punto perfecto a las patatas fritas y ese matrimonio se jubila, lo cogen los hijos, que no te digo, y ya nada es igual, ya es como, no es lo mismo. Sí, ya no te digo que se lo traspasen a una gente que no tiene. No, si lo coge una franquicia, ya no te digo. Pues... De hecho, eso se nota incluso en la cosa ideológica que decíamos antes. A Walt Disney intentan vender la cosa que era un nazi, porque el tío, sobre todo con el tiempo, se fue volviendo conservador. Posiblemente siempre lo fue, porque en el fondo... Sí, pero parece ser que tuvo una cierta mayor tendencia y tal. Vale. Parece ser. Pero bueno, y entonces, claro, promovía un cierto tipo de cosas que parten de una sensibilidad conservadora, claro. Bueno, es que es un clásico de la izquierda. A poco que te pases un pelín de tal, nazi. Eres, sí, claro. Eres un poco más tal, nazi. O sea, no sí, hay. Sí. Cuando realmente, vamos a explicar también, lo nazi es lo menos conservador que hay. Bueno, totalmente. La ideología nazi es una cosa moderna a reventar. Exactamente. O sea, sí, eso sí. Es una cosa que habría también que. Porque eso, ojo, no es, la gente no lo tiene tan claro. No, deberíamos echar un día diciendo que precisamente los nazis venían a superar incluso la democracia y todo eso por anticuado. Exacto. Era una idea hipermoderna, todo el fascismo y todo eso era una modernidad que venía a acabar con todos los restos. Lo nuevo, todo nuevo. Sí. Bueno, pues, de claro, hecho, bueno, un día vamos a hablar de esto. Sí, que esto da para un poco. Hoy no, pero otro día vamos a hablar de esto. bueno, y claro, y como ahora mismo ya es hiperconservador promover la noción de que existe el bien y existe el mal y es preferible el bien al mal y que hay valores que son y principios y cosas que no son negociables y que uno tiene que tener principios y aplicarlos a la situación. Y todo esto se ve en las películas clásicas de Disney, son cosas que normalmente están presentes, además de la moraleja de los cuentos clásicos, todo eso, ¿no? Y ahora, sin embargo, la agenda política de Disney es agresivamente, ideológicamente contraria a la de la persona cuyo nombre lleva la empresa. José Guirao. Pero bueno, exacto, Guirao Enterprises. No, sí, pero bueno, el tiempo que vivimos, ¿no? Todo relativo, nada es... Todo es líquido, todo es opinable y ahora el Disney también es opinable. Pues... Y así. Y así se acaba. Hey, Napoleon, that sounds like the end. Wait a minute, I'm the leader. I'll say when it's the end. It's the end.